Bienvenidos a otro podcast de New Game Plus. No me acuerdo qué número de podcast es este. El 9. El 9 de la tercera temporada. Claro, como me he perdido uno, he perdido la cuenta. Yo soy José Jacas y estoy aquí con Marquino. Hola. Con Muquita. Hola. Y con Framara. Buenas. Y como sugerencia de Fonsi, ¿era? Sí. Nos dijo que el rollo que estábamos llevando estas últimas semanas de hacer primeras noticias y luego estamos jugando, que no mola, que pierde un poco el rollo, ¿no? Y entonces hemos decidido volver al cauce, a la normalidad. Entonces, contadme a qué habéis estado jugando esta semana. Yo ya os digo, os adelanto que no he jugado a nada porque he tenido muchísimo trabajo. Estaría bien. Que... Ninguno hemos jugado a nada. Noticias. Gracias, Fonsi. Gracias. Algo hemos jugado, bueno, ¿no? Yo sí, dale, que he jugado. Primero, sí. He jugado a cosas. EA nos mandó una copia de Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Vale. La nueva edición de las plantitas del Tower Defense convertido en FPS. Lo bueno de que he salido es que ya dejarán de hablar de ello en las conferencias. Es verdad, es verdad. Bueno, en FPS, ¿no? En TPS. Es un shooter en tercera persona. ¿El primero era en tercera también? Sí, sí, sí. Vale. Lo que han hecho es básicamente coger el primero y... es como una expansión del primero, porque el primero estaba cojo por todas partes. Solo era online, no tenía campaña, bueno, tenía mis sencillas y tal. Aquí han puesto un patio que es como un mapa mundi donde puedes ir o con el bando de las plantas o de los zombies a elegir modos de juego. Vale. Y tiene campaña. Yo recuerdo que el 1 la gente era muy escéptica, pero luego el juego estaba bastante bien, ¿no? De hecho, sí, ha tenido comunidad. Por eso gastan media hora en las presentaciones, porque vende. Vende, claro. Ha funcionado muy bien. La idea es muy divertida. De hecho, los diseños son muy graciosos, es un juego muy colorido, se ve muy bien. Yo me cojo de las presentaciones más que nada porque ocupaban un huevo de espacio, pero el juego parecía por lo menos simpático. Es muy simpático, se juega muy bien. Está, bueno, ahora hablaré del equilibrio. Sí que tiene algún matiz que corregir. Pero vaya, que he jugado unas... Pues me habré tirado 15-20 horas jugando con la tontería. No está mal. Sí, es más que a muchos juegos. Sí. Es más de lo que yo juego al Battlefront, creo. Me ha gustado. Bueno, puedes elegir bando o plantas y zombies y tienes, al principio, pues puedes o meterte en el multijugador, que al fin y al cabo es lo de siempre. Sí. Sí que es cierto que han metido un modo nuevo, que no sé si se llama absorción de territorios o algo así, que es el modo asalto de Battlefield. Uh-huh. Sí. Básicamente, un bando defiende una base, el otro lo ataca y vas como avanzando. Capturas ese punto y avanzas al siguiente, y así constantemente. Luego tiene un modo que llevas un gnomo de jardín con una bomba. Eso lo he visto, que es como el capturar la bandera. Bueno, sí que han extendido un poquito los modos, se han adaptado a un FPS cualquiera. Han cogido de Battlefield, de Call of Duty, porque al fin y al cabo es una parodia de ambos juegos. Y el modo campaña es muy simpático porque conoces a un robot que tiene un sentido del humor muy gracioso. De hecho, es DaveBot 3000. Llega un momento en que peta el robot y es DaveBot 3000.1. Es como la secuela y es exactamente igual. Tiene puntos de humor graciosos. Además, te pasan un test, el típico test para soldados para ver si estás loco o tal. Y te hacen preguntas tipo, ¿eres una tostadora? Puedes poner sí o no. Si dices que sí, te tiran del ejército. Son misiones de defender una base... Uh-huh. De, no sé, de matar a todos los zombies que veas, de recoger un objeto. Y he jugado una muy divertida con el que parodia esa misión famosa de Modern Warfare 2, creo que es la del AC-130. Sí. Que vas cubriendo con la vista térmica a un soldado mientras te vienen oleadas. En este caso, cubres a una mazorca que va por el barrio y nada, tienes que disparar pues cosas. Bien, mola. Lo que es el juego en sí, el multijugador, que es la chicha donde está todo el mundo, han metido nuevos personajes. Tienes, por ejemplo, a Rosa. Tienes a Zombidito. Tienes a la mazorca. Zombidito es un zombie muy pequeño en el que salen los trailers, que se monta en un mecha, en un robot. Ah, vale, sí, lo he visto. Y tienes también a ¿cómo se llama? Uno que es un superhéroe, el que salió disfrazado en la presentación. Sí. Tienes que, creo que son 6 personajes nuevos. Me falta uno por ahí, que ahora no caigo. Pero vaya, que tienes un montón de trajes, de combinaciones. Puedes potenciar a los personajes cuando subes de nivel. Desbloqueas como una subclase de ese personaje que a lo mejor tiene daño elemental. Tiene de hielo, de fuego. Mola. Creo que hay 100 combinaciones posibles. O sea, una barbaridad. Todo el mundo puede jugar con lo que más le guste. Mola. Y, a ver, es que poco más que decir del juego. Necesita un parche porque, por ejemplo, Rosa, uno de los personajes nuevos, se quejaron de que en la beta era un mierdas y aquí está dopadísimo. Sí, te he leído por Twitter. Yo he visto equipos con 7 rosas por ahí danzando. Contra los zombies, que los veo un poco... Me recuerda a lo que se puede hacer en Overwatch, de coger todos la misma clase. Sí, sí, sí, es lo mismo. Es que Rosa tiene una cadencia de disparo muy alta, tira unos cardos con una varita, y aparte tiene un poder que te vuelve como una especie de fantasma que va revoloteando por el escenario, y cuando se acaba ese poder no hace falta que recargues el arma porque directamente al acabar sales con el cargador a tope. Ajá. Y puedes atosigar a alguien a tomar por saco con un auto apuntado que tiene bestial, y me frustra. Pero bueno, yo soy el que, coño, si Rosa es muy bueno, me elijo a Rosa, no voy a hacer el tonto y voy a, claro, y voy a morir. Y por lo demás es un juego muy divertido. Sí que es cierto que a 60-70 euros... ¿tan caro es? Sí, sí, es caro, es precio normal. Yo no sé si le daría, pero para jugar en... De hecho tiene pantalla partida. Eso está guay. Que está muy bien. Para jugar hordas con amigos, ¿tiene contenido suficiente para justificar ese dinero? O sea, ya no porque te guste o te deje de gustar la temática, pero... ¿Tiene suficientes misiones de campaña? Sí, tiene... A ver, tiene dos campañas, la de plantas y zombies. Y cada campaña creo que son unas 20 misiones. Bueno, a ver, es igual... Es bastante rico. Igual realmente sí que se puede justificar el precio. Igual el problema es que no nos atrae el hecho de que sea plantas versus zombies. Tiene algo bueno, es que no tiene micropagos con dinero real, como el primero. Aquí vale, han metido solo la moneda del juego, que es fácil conseguir monedas. Sigue el sistema de cromos del primero. Puedes, de hecho, importar la partida del primero y te dan personajes y demás. Mola. Es una secuela bien... 1080, 60 frames, muy bien todo a nivel de diseño, escenarios muy básicos pero muy correctos, y es muy divertido, funciona muy bien. Pero claro, te tiene que entrar por los ojos. Claro, ese es el tema. Y a mí no me entra por los ojos. Bueno, si tiene comunidad y tal, y... Sí. Oye, he jugado mucho porque el juego es muy adictivo, pero no me parece atractivo, es decir, porque lo ha mandado EA, si no, no me lo hubiera comprado. Ya. Pero bueno, hay gente que es muy, muy fan. De hecho, me han preguntado varios por Twitter que si se lo compran tal, porque se ve que les llama la atención, y les he dicho que, bueno, a ver... Que si tienen 60 euros y... Es que puede ser el FPS, aunque no sea FPS, que jueguen, el único que jueguen. Mm. Puede ser en plan, a unos les gusta Call of Duty, juegan solo Call of Duty. No, por eso digo que al final es eso, si a ti te gusta la temática y visualmente te atrae tal, no hay ningún problema. Si el juego es bueno, del juego es buena, que es lo importante. Es un juego notable, de 8. Es muy completo, no se le pueden poner pegas. Vale. Está descompensado porque ya lo parchearán y tal, pero como juego dices, coño, es que no es una tontería, no es el Tower Defense de móviles. Es un juego completo y con modos de juego, con contenido de sobra para viciarte durante un año, para ser un fan loco. Igual que el de Call of Duty Battlefield está todos los años jugando, pues si sacan un Garden Warfare al año, entiendo que haya comunidad esperándolo. Mola. Hay foros, hay movimientos, o sea, que está muy bien. Mola. Así que, bueno, yo he jugado a eso y si queréis sigo yo. Dale. El resto he jugado poquito, sí que es cierto. Far Cry Primal, Paco lo iba a vender, le dije yo te lo compro y luego yo lo vendo. Y jugué muy poco, no me terminó de... Me parece... igual que todos los Far Cry. Y creo que mi cuerpo no estaba hecho para un Far Cry en ese momento. No estaba preparado porque me ha aburrido. El drama, entre comillas, que ha salido esta semana de que resulta que el mapa es el mismo que el del Far Cry 4, se nota en realidad. Eso, yo voy a romper otra lanza a favor de Ubisoft. Nadie lo ha notado. No, han tenido que poner una foto. Eso es lo que han salido todas las reviews, todo el mundo. Yo he jugado el 4, he jugado el Primal y nadie lo ha notado hasta que alguien... ha cogido el mapa y los ha visto y dice, hostia, se parecen. Y si realmente la parte de los ríos y eso es igual, es el mismo mapa. Pero entiendo que está decorado de otro modo. Sí, sí, completamente diferente. Entonces no había ningún drama ni nada. Tienes que coger los dos mapas y mirarlos uno al lado del otro para darte cuenta. Claro. Entonces, o sea, no es como que vas por ahí y dices, mira, esto lo he visitado en el Far Cry 4. Internet ha tardado 3 semanas en darse cuenta. Por eso quiere decir que es una chorrada. Es una chorrada enorme, porque mientras no vayas por ahí y digas, mira, esto es lo del Far Cry 4... O sea, da lo mismo. Me refiero... Que geográficamente sea igual, no vas a notar porque vas por ahí. ¿Y a nivel de alturas es igual? ¿A nivel de qué? De alturas, es decir, las plataformas están en el mismo sitio. No lo he comprobado, no lo sé, no te sabría decir. Es que creo yo que diría que no, pero... Que ha sido no odio gratuito y hasta que no se han parado... Pero es que si lo que te molesta del juego es eso, me refiero... Far Cry Primal es igual que Far Cry 3 y Far Cry 4 en todo lo jugable, me refiero. Si te vas a meter si justo con lo del mapa... Va a molestar que han reutilizado eso... Hombre, pues, siendo honestos, el Far Cry 3 y 4 no tenían búhos que lanzaban bombas. No, es verdad, no tenían búhos. Jugablemente no me ha parecido tan igual. A ver, me es igual la estructura, claro, en el sistema de recadero. En el sistema de mecánicas del juego, de tener que recoger pieles, eso, animales... Eso. Pero está mucho más enfocado a la recolección de objetos que los otros Far Cry, sí, que podías pasar más de ellos. Sí, porque ellos de hecho tienes el tema de la base, tienes que hacerlo. Ampliarla. Sí, creo que básicamente yo lo resumiría en que Far Cry Primal es una expansión del Far Cry 4. Como lo podía ser. Pero como lo eran las expansiones en los años 90. Sí, pero es una expansión suficientemente grande y con suficientemente contenido para no ser una expansión. Ya, pero bueno, las mecánicas son las mismas. El mapa hemos visto que es el mismo. Pero cambian, es un skin. O sea, es como... Sí, pero por esa regla de 3, 4 también lo es del 3. Ya. Es como en el mundo de los mods del Half-Life y tal, eran lo que se llamaban las Total Conversions, que eran que te cogían el juego, te hacían un skin de todo y te hacían un juego distinto. Uh-huh. Supongo que viene a ser eso que no tiene de malo. Que puede ser un guiño, porque el juego empieza en la actualidad. Sí. Retrocede 10.000 años atrás. ¿Ah, sí? Sí. Es que puede ser 10.000 años antes. Que el, que, es que puede ser el mismo área, pero hace... Claro, claro. Sí. Puede ser. De hecho, tiene un guiño a Blood Dragon. Sí, sí, sí, sí. Entras en una cueva y te encuentras... los huevos neón. Sí, sí, los dragones. Ay, los huevos de dragón neón y te suena la música electrónica y todo en esa cueva. Ayer vi el coche de los Picapiedra. Sí, eso iba a decir, que me gusta ese guiño también. Por ahí, y ayer me enteré una cosa, yo no lo sabía, no sé si lo comentaste tú y no te escuché, o que se pueden en el menú de opciones desactivar las cinemáticas estas de cuando vas a despellejar. Sí. Por ejemplo, se pueden desactivar por si te agobias de... ¿Qué dices? ¿De verdad? ¿Me lo dices ahora? Sí, ayer viendo un vídeo de YouTube sobre el juego que comentaban. Hostia, macho. A raíz de lo del mapa y todo, bueno, me metí eso que vas clicando de un vídeo a otro y no sabes cómo acabas en un vídeo, que decía, mira, pues está bien porque puedes desactivar esta opción, y si cuando despellejas a 7 animales seguidos no te agobia la animación esa de agacharte, simplemente haces recogido y ya está. Las 23 horas que le he echado al juego, 12 son de cinemática. Pues se pueden desactivar, al parecer se pueden desactivar todo ese tipo de animaciones o chorras. Pues ojalá Red Dead 2 también quite esa animación, porque era un coñazo. Es muy buen juego, en conclusión, Primal. Mola lo suficiente como para que un fan de Far Cry le encante. Falla lo que tú dijiste también, el tema del combate cuerpo a cuerpo. Sí, me pareció muy muy blandito. Se basa principalmente en combate cuerpo a cuerpo, pero cuando impactas no notas una mierda. Darle al R2 hasta que creas que están todos muertos. Sí, y de hecho está muy chetado lo del Fatality. El poder darle a R3, pero bueno, siempre a una distancia absurda. Eso viene heredado de Far Cry. Ya, pero aunque te vea de frente, se lo puedes hacer. Sí, si lo haces instantáneo, sí. Sí, sí. Y, a ver, está muy bien el juego, pero es que en este momento Far Cry Primal a mí no me entra. Me ha parecido muy pesado. Y de hecho es un juego de relleno dentro del planning de Ubisoft. Lo han sacado un poco... Está claro, no le han dado bombo, lo anunciaron 4 meses antes del lanzamiento. Hay que sacarlo antes de The Division en algún momento. Y lo han sacado ahora. Y muy junto a The Division. Han sido como 20 días o 15 días de diferencia. Pero está muy bien. Yo no lo veo como una expansión, como dicen, que deberían venderla por 20 euros, que es Far Cry 4 con una skin. No, es un juego entero. No es Blood Dragon. No, y cambia por completo. Cambia lo que es el sistema de cómo progresa el juego. Es que no tienes armas, básicamente es eso. Es más de exploración, de recolección, el tema de domesticar los animales, que me gustó mucho. El llevar siempre un escolta, un lobo, lo que sea. Está muy bien, pero sí que es cierto que es un juego más de ser un recadero. Sí, y mi cuerpo está preparado para hacer recados en The Division, no aquí. Sí. Te estás reservando los recados para The Division. Exacto, exacto. No he tenido paciencia. Pero porque sabemos que The Division va a ser muy de recados. Sí, va a ser recados, pero como todos los juegos al final. Yo no he jugado Far Cry, al final lo iba a jugar en PC, no me lo he comprado por lo que tú dices. Me gustan. Sí. Me gustan 2 horitas. Pero al final, cuando llevo 2 horas, asalto el campamento, mola la dinámica de la ejecución, coger la pistola, disparar, tirar la granada. Esas tonterías que tiene, las mecánicas molan, pero luego el juego en su conjunto se me hace bola. Y no digo que sea malo, simplemente que el problema es mío, no del juego. Que no... Yo ahora ojalá el próximo Far Cry salga dentro de 2 años, por lo menos. 6 años. 6 años no, pero por lo menos 2 años, que el año que viene no haya Far Cry. Que no tenga y que sea una temática, ojalá, de ciencia ficción. En el futuro, estaría muy bien, ¿eh? De hecho, Far Cry 5, no es el 5, porque saben perfectamente que no es una entrega numerada. Bueno, más juegos. He jugado a Love You to Bits de iOS. También nos han pasado un código, hablamos de él y a lo mejor escribimos algo en la web. Es un juego español de Alike Studio, que es gente ex de Tiny Thief, que es un juego que es bastante conocido porque creo que puede que lo comprara o que lo distribuyera a Rovio en su día. Me suena lo de Rovio, sí. Tiny Thief, sí, me suena mucho, sí. Sí, me suena lo de Rovio. Pues básicamente en Love You to Bits han cogido las mecánicas de Tiny Thief. Son escenarios únicos que aquí están representados por planetas, donde tienes que recoger un objeto principal y en el otro pues lo robabas. Aquí más o menos resuelves una especie de puzzle para poder llegar a él. Lo bueno que tiene este juego, aparte de que es adorable, tenéis que ver el arte del juego, es encantador. Sí, a mí me llama la atención mucho. No sé de qué va el juego, pero me llama mucho el arte. Yo he usado como 2 mezclas. Creo que es Scribblenauts más Hora de Aventuras. Sí. Es un poco ese estilo. El protagonista es un niño con una especie de sombrero de pollo futurista. Cosmo se llama. La historia mola mucho porque es muy bonita, es sobre la relación que tiene Cosmo con, no sé si se llama Nova, creo que es por el rollo de Cosmo Nova, con un robot. Hay una explosión en el espacio, su cibernovia estalla en mil pedazos y se van distribuyendo por los planetas. Vale. Y tú tienes que ir a cada planeta a buscar un trozo para... De ahí el nombre. Exacto. El Love You to Bits. Cada planeta tiene una mecánica diferente y además inspirada la mayoría en videojuegos ya existentes. Hay una que es rollo Mario Galaxy, otra que es como Badland, hay otra que es muy parecido al juego este de Dreambox, el Mutant Blobs Attack. Uh-huh. Este. Sí, sí, sí. Tampoco ha avanzado mucho, habré jugado un tercio del juego más o menos. Y me ha gustado porque es un juego muy sencillo de jugar, sencillo también en mecánicas, no es nada que te vaya a estallar la cabeza, no te pueden matar, sí. O al menos no me han matado en ningún momento, y eso que a veces me he equivocado y me he llegado a medio frustrar por no saber qué hacer. Y es que poco más que decir de él, estaba en el top 10 de las apps. La gente le ha gustado mucho, lo ha leído bastante por Twitter estos días. ¿Sí? Sé que ahora está en iOS, está sí. A 4 euros, y sé que tiene intención de salir en Android y en PC. Tiene, a nivel artístico, es encantador, tiene muy buena música, muy tranquila, muy de jugar en la cama o tumbada en el sofá tranquilamente. Lo estoy jugando en un 6 Plus, que son 5,5 pulgadas, y a veces los objetos, como no se pueden ampliar en el juego o no he sabido hacerlo, es un poco complicado dar donde tienes, uh-huh. Porque algunos puzzles necesitas, por ejemplo, levantar una verja que va bajando poco a poco y tienes que ser rápido en la acción. Uh-huh. Y me ha tocado... por no ser rápido o preciso con el dedo, tragarme otra vez toda la secuencia. Porque he fallado. Y hay cosas que dices, joder, yo, bueno. Yo estoy planteando de comprármelo. Es un juego que... Son 4 euros. No sé sí. Si está en oferta o va a estar. De momento 4 euros. Acaba de salir. Lo que me gusta es que, por ejemplo, no tiene micropagos. Exacto. Que vuelve al modelo clásico de los juegos de móviles que es algo a destacar, que no tenga micropagos está muy bien. Es triste, ¿no? Que de hecho, la propia descripción del juego, la que ha hecho el estudio, menciona conceptos universal, asombroso, adorable y duradero. Uh-huh. Y es cierto que al final de todo el cosmos hay un escenario, una fase que pone próximamente niveles gratuitos. Ah, bien, mola. Por lo que si ya pagas, le das el dinero para que ellos con las ganancias trabajen en el juego y no te estén sacando los euros constantemente. Yo lo recomendaría a todo el mundo que tenga un teléfono más o menos potente. En este caso iPhone tiene que ser. De momento. De momento. Porque es, aparte de que es español, que nos gusta ese chauvinismo de destacar las cosas bien que hacen los españoles, o que hacemos los españoles, es un buen juego. Sí. Y, no, además ha salido en prensa internacional sí. Y todo, o sea, sí, que no se ha quedado solo aquí. No es peloteo gratuito, a mí me ha parecido buen juego. Mm. Y hay algunas fases, he visto una de una especie de biblioteca con muros que empiezan a aparecer, desaparecer, que joder, a nivel artístico es genial, es de una calidad muy grande de compararlos con estudios referentes. Me lo voy a comprar. Sí, sí. Dale. Lo del podcast, que es que nos compramos los juegos en directo. Y es muy de jugar con la novia, porque ¿sí? es muy bonito y tiene un montón de referencias a historias que todos conocemos. Y no. Yo he estado jugando en el sofá con Ana en plan, venga, ahora, ¿qué hacemos en esto? Vale, toca ahí. No, pues ahora veo por la reacción que tiene esto que tienes que hacer no sé qué. No va en el Apple TV, ¿verdad? Todavía. No va en el Apple TV y sería ideal con el cursor, claro, porque es un point and click. Uh-huh. Es como Tiny Thief. Pero Tiny Thief estaba muy vacío comparado con este. Este vale. Sí que tiene un subidón de calidad bastante gordo. Y ya os digo que es recomendadísimo a todo el mundo. Ya está bajándose. Ya está, vale. Mola vender en tiempo real, ¿eh? Todo correcto. Todo correcto ahí. Ándale. Puedes continuar con el siguiente. Vale, y para terminar, porque luego creo que todos hablaremos de Uncharted 4, que hemos jugado a la beta. Vale. He jugado a una idea que tuve para el podcast a colación de estos juegos, que me parecen dos juegos de 10. Uh-huh. Y verdad. Me gustaría hacer en algún momento un podcast con temática juegos perfectos o juegos de 10, que habláramos de esos juegos referentes a los que no se les puede achacar nada. En plan, es que es perfecto. ¿Sabes? El problema es que creo que siempre va a haber alguien que le saque algo. Nos va a caer mierda. Sí. Lo llamaremos nuestros juegos de 10. Sí, ahí está. Eso sí. Vale. Son dos de Saturn, porque, bueno, ya habéis visto aquí que tengo un zafarrancho de Saturns, que ya le he dado salida a dos de ellas. Ahora mismo hay 4 Saturns en esta habitación. Pues me llegó un par de Saturns japonesas que compré hace mucho tiempo, llegaron en barco y han tardado en llegar pues 3 meses. ¿En serio? A mí me costaron 2 duros, 40 euros. O sea, bueno. Y ayer llegaron, estuve probándolas y estuve jugando uno a Sega Rally. Hmm. Sigue siendo delicioso. Además, luego me lo pones, que quiero probarlo. A 60 hercios, pantalla completa, es ideal. Tiene un control, pero exquisito, sí, es perfecto. Yo me acuerdo de jugarlo en Saturn y era genial. Es que lo considero perfecto, porque lo tiene todo. A ver, tiene 3 fases más Lakeside, que es la fase bonus. Sí. Tiene 3 coches. Yo solo jugaba la primera porque era fácil. Sí. Los demás eran demasiado complicados. Pero claro, para cuando mí. Lo tienes en consola, puedes jugar el Time Trial y ensayar en cada tramo a ver dónde arañas esas décimas de segundo. Y me parece increíble. Tiene un musicón de la leche, tiene mucho estilo. El Game Over Ye, cuando terminas la carrera que te dice finish, pues hay una vocecita que canta de fondo que hace finish. Que los juegos de Sega de carreras, sí. De Sega de carreras, tanto el Daytona como el Sega Rally, siempre ha tenido mucho estilo. O sea, tenía una yo odio los juegos de coches, pero los de Sega me atraían porque visualmente y a nivel sonido y tal, se hacían muy atractivos, te motivaba mucho a jugar. Sí. ¿Sabes? No sé qué tenían. Y Sega Rally es un juego que, aunque no conozcas nada de rallies, se ha quedado en la iconografía, en la memoria, el Delta y el Celica. O sea, el Celica durante muchos años. Esos dos juegos. Esos durante dos muchos coches años fue mi coche favorito porque salía de Sega Rally y visualmente me gustaba mucho. Sí. El verde con el rojo y tal, molaba. Sí, con el logo de Martini. Sí. Y luego el Celica con lo de Castrol y tal, que son coches icónicos y gracias en parte a Sega Rally. Pues he jugado a Sega Rally mucho, porque no tenemos The Division y en algo tenía que gastar el tiempo. Y he jugado también a Radiant Silvergun, que os hablé de él hace tiempo, que es un juego de naves, de Treasure, digamos, la precuela espiritual de Ikaruga, que es como más famoso porque salió en más sistemas, que es el shooter perfecto. O sea, es un shoot'em up, un juego de naves, de disparar. Es increíble, en serio. Estaba viendo ahora Super Plays en... Porque hay dos tipos de playthroughs en YouTube. Sí. Están los long play o playthrough, que juegan al juego, y super plays, que juegan al juego muy bien. Vale. Y estaba aprendiendo técnicas. O sea, estoy estudiando Radiant Silvergun para jugar mejor. Qué guay. Es una delicia. Es que es un juego de locos, porque tienes, bueno, tres armas que se transforman en tres más porque las puedes combinar. Es un boss rush, prácticamente, porque es jefe. Tiene un montón de secretos, de técnicas para conseguir rellenar la Radiant Silvergun, que es una espada, para hacer cadenas de matar a enemigos, te miden en porcentaje, en calidad de cómo te las pasa la fase. Es como un arcade de locos demencial donde encaja toda la perfección. Gráficamente es de lo mejor que hay en Saturn, por el dominio de 2D, 3D, aunque las explosiones no tienen transparencias, tienen tramas. No sé si acordáis de las tramas de Saturn. O sea, las transparencias, por ejemplo, el cristal de los coches de Sega Rally, eran, en vez de ser transparente, son mallas. Mallas negras. Eso es. Pues, aunque no domine bien las transparencias, es un juego que técnicamente dices, hostia, es que esto, no sé si en PlayStation 1 habría sido tan chulo. Ya, pero eso era una limitación técnica, entiendo. Sí, sí que podía hacer transparencias, pero no sabía muy bien cómo hacerlas. Siempre estaba... igual eran muy caras para el procesador o algo. Puede ser, porque maneja con dos procesadores gráficos, es complicado programar para Saturn, por lo que tengo entendido. De hecho, en su día, los juegos 3D, o sea, Saturn fue una máquina más concebida para las 2D, sí. Pero tuvieron que sí o sí meter algo 3D. De 3D porque se les venía el PlayStation encima. El mercado era así. Sí. Pues estos dos juegos, Sega Rally y Radiant Silvergun, los he rescatado de Saturn, que creo que son top 5 de Saturn fácil los dos. Y, joder, son juegos de 10. Es decir, me apetece mucho hacer ese programa donde pongamos nuestro Red Dead, nuestro GTA, lo que sea, con los juegos que realmente no nos han entusiasmado. Y ya está. Y luego hablaremos de Uncharted. Vale. Bueno, pues os toca a vosotros. Dale. ¿Yo? Sí. Yo tengo poquita cosa, ¿eh? Ya, también. Me encanta el primero. Sí, este es el Pokémon amarillo. No. Sí. ¿Por qué me traes esto? Porque no jugaba Pokémon desde Pokémon amarillo. Normal. Hace muchísimos años y cuando vi que los habían sacado en la eShop fue como un puñetazo de nostalgia. Dije, joder, quiero jugar a esto, ¿no? Y me bajas un emulador, ¿lo has comprado? Sí, a ver, es Nintendo. O sea, quiero decir, lo he comprado. Vive de esto. Exacto. A ver, son 10 pavos el juego, joder. ¿Vale? 10 pavos para jugar a Pokémon. Creo que vale el cartucho en Wallapop. Te vas a Wallapop. Que se paga porque es Nintendo. Vale. ¿No? Y se paga y ya está. Pero son 10 pavos. Sí. Y nada, he estado jugándolo. Llevaré poquito, 6 horitas. Ahí con el equipete. Vamos, me lo he traído el equipo para deciros: vamos, un equipo Pokémon de miedo. Llevo ahí un Pikachu, un Ratatá. El Ratatá. Dos Pidgey de esos dos pajarracos. Pidgeys. Que no valen para nada. Y me he cargado el primer... Bueno, he desmayado al primer entrenador Pokémon porque claro, no hay violencia. No hay violencia. No me acordaba de lo... ¿Por qué se desmaya el entrenador si lo que combates con golpes? Porque se agobia de ver lo que le ha pasado a los Pokémon. Que le ha costado mucho. Exacto. Bueno, total, a lo que iba. La gracieta que tiene, aparte de que se ve guay la 3DS y tal, pues se ve bien, por la noche a oscura se juega bien y tal... tiene una máscara, le puedes poner como si fuese alrededor un marco de la Game Boy. Pero yo pensaba que le podía poner, que tenías varios marcos para intercambiar. Ajá. Y no, por 10 euros solo te dan un marco. Madre. Y por ejemplo, si compras el Pokémon amarillo que salió cuando yo aquí en la Color, te ponen un marco de una Game Boy Color moradita. Vale. Ni amarilla siquiera. Ni amarilla siquiera, vale. Correcto. Con el azul y el rojo. Con el azul y el rojo te pone la gris de la Game Boy primera. Claro, sí, vale. Joder, me metí en la tienda en plan de, vale, pues por un euro véndeme la... Ya, no. he pagado los bailers del Destiny, me da igual comprar la carátula de la Game Boy que quiero, ¿no? Hemos pasado esa línea ya y no me la vendían. Madre mía. Y nada, ha sido un poquito la gracia de jugar a Pokémon. A nada, se ha comprado el Super Mario World, la ROM, 8 euros. Ah, bueno, entonces me entendéis. Ahora lo agarramos ahí. A mí me gusta que ahora en internet un montón de medios han empezado a publicar guías de Pokémon. Sí, sí. Guías de Pokémon, cómo conseguir a los 150, cómo conseguir a Mewtwo, que era jodido. Que tienes que hacer historias, no sé qué, no sé cuánto. Y no había uno que se llamaba Misig, ¿no? Que era un glitch del sí, juego. Sí, sí, estuve el otro día buscando glitch también, de esos locos, ¿sabes? Pero bueno, es la gracieta de que ha salido. Pokémon amarillo mola porque sigue más o menos el anime. Sí, exacto. Llevas a Pikachu. Llevas a Pikachu detrás todo el rato. Como ignorante completo de Pokémon, la diferencia entre los juegos de colores... era, ¿cuál era? ¿Los Pokémon que había? Creo o sea, que sí. El rojo, ver, el azul, no, el amarillo, el plateado. Hablo desde el recuerdo absoluto, ¿eh? Vale. No, o sea, si hay alguien que lo sabe muy bien, que me corrija, que será bienvenida a la corrección. Creo que había X Pokémon que solo estaban en la azul, sí. X Pokémon que estaban en la roja. Vale. Entonces, o te comprabas los dos. Te obligaban a usar el cable link. Exacto, el cable link, un amigo. Para intercambiarlos. Para intercambiarlos y tenerlos todos. O sea, vale. Imposible tenerlos todos teniendo solo un cartucho. Vale. Y luego, los cartuchos, cada juego tiene una historia distinta. No, era lo mismo. Azul era, y rojo, no. Azul y rojo era lo mismo. Claro, yo sé hablar hasta azul y rojo. Luego los tropecientos colores y amarillo después, no sé, es que te dan a Pikachu. Sí, al te principio, dan a Pikachu. Y, pero el juego es el mismo también. Exacto, visualmente ves a Pikachu siguiéndote sí. todo el rato, como si fuese el anime. O sea, vale. Más en Rojo y Azul tienes que seleccionar en tres: Squirtle, Bulbasaur y Charmander. ¿Os acordáis de la animación esa de Dorley? ¿Habéis visto el vídeo? No. Es qué pasa con los Pokémon que no eliges. Sale el Dr. Oak, los mete en una bolsa de basura y los tira por detrás. Los tira a la basura, no los has elegido, están muertos. Madre mía. No lo veáis, los fans de Pokémon, que os jode la vida. Vale, o sea que era el mismo juego. Sí. Mismos mapas, mismo todo. Pero no, solo todo cambian igual. Los, claro, Pokémon disponibles. Los Pokémon siguen saliendo en pares, digamos, para que siga la misma... O sea, eso sigue pasando. Para que siga la misma complementación entre ellos. Para que sigan vendiendo el doble. Sí, o para que te compres los dos o que tengas amigos y los intercambies. Yo creo que la naturaleza... Supongo que ya no hay cable link. Yo creo que la naturaleza en sí, o sea, está más en lo de los amigos que en que te compres los dos. Porque si te compras los dos, tienes que empezar dos partidas. No tengo ni idea. A lo mejor pones y rescata la partida y solo capturas esos. Pero vale, yo vale, creo vale. que en sí... Vale, no, mi duda simplemente era principalmente eso. Si eran juegos distintos o era el mismo juego con otros Pokémon. No. Vale. Hombre, yo me acuerdo en su época con el cable Link era divertido. Sí, no, supongo. Yo, a mí porque Pokémon no me gustaba nunca. Decir, pero... sí, yo tenía una Game Boy Pocket y me iba con un amigo y me dio a Mew. A Mew en nivel muchísimo, no sé de dónde coño lo sacó, nivel 99. Y se podían sería. Clonar y todo, una sí, historia. Sí, guau, yo tengo muy buenos recuerdos de cuando salió Pokémon en su día y el cable Link ir al colegio y yo me quedaba a comer, típico comedor de colegio. Y después de comer jugábamos esas dos horitas, los amigos. ¿Puede y tal. Ser que haya una leyenda urbana sobre uno de los juegos de Pokémon, de una piedra en el camino que hacías no sé qué historias y salía un Pokémon raro? A ver, hay un glitch que sale en Misig, ¿no? Que es un Pokémon que está roto, o sea, que salen cuadritos. Vale. Pero también está la leyenda de la melodía esa que da ataques de epilepsia o algo así. Sí, había mil... Sí, en aquella época no había es internet. Que esa época molaba porque los videojuegos todos tenían no, ataques de urbana. Epilepsia no, eso fue el capítulo de Pokémon que casi se parodiaron los Simpsons. Sí. Pero había una melodía que decían que era satánica o algo así. Pero estos vídeos de Loquendo, ¿sabes? Sí. De YouTube. No sé, hay mucha historia. Que los hace el Dross este, que sí, es muy sí. de leyendas, pues así. Mola. No sé, Pokémon. Y bueno, Pokémon, correcto. Y luego me he reinstalado el GTA en PC. Que tengo una queja muy gorda, vale. Es que la mayoría de los juegos en Steam tienen cloud save, o sea, se guardan en la nube la partida. GTA no, y llevaba 22 horas de GTA. Y yo me lo instalé ayer con idea de, como ya 22 horas ya llevaba, tenía los tres personajes principales, ya tenía dólares en cada personaje para comprar ropa y tonterías, y mi idea era coger el editor de vídeo y hacer chorradas, algún vídeo que se me ocurrió. Y dije, bueno, va a ser instalarlo y ponerme a hacer chorradas. ¿Vas a volver a reiniciar la serie de Michael Enfadado? Sí. El Trastornado. Michael Trastornado. Algo haremos. Total, pero ahora de momento todavía no se ha vuelto a trastornar porque empecé y aparecí en la nieve. Otra vez en la nieve. Hostia, eso lo habéis vivido vosotros en GTA Online, sí, aparecer en sí, la nieve. Sí. Dos veces por la nieve. Al menos te podrás descargar una partida salvada de alguien. No, porque te conecta al Rockstar Social Club. Uf. Tienes que estar conectado y tiene doble DRM de historias de estas feas, porque son historias feas al fin y al cabo. Y estoy pasándomelo otra vez, a ver a dónde llego y empezar a hacer tonterías. Yo admito que el GTA... es, creo que el GTA V es el primer GTA en el que tú me dices de hacérmelo otra vez y me lo haría. Sí, porque no se hace pesado, No se hace muy pesado. Con VR, es una buena excusa. Guau, con VR. Ah, cuando me llegue el Oculus, verás. Madre mía. No, porque además no lo había jugado todavía con la 970. Sí. Y se ve muy guau, cuando chulo. Me llegue el Oculus, me lo voy a pillar. Sí. Voy a vivir ahí. Y si como me dan soporte del Leap Motion, sí, este... Dentro de media hora en el programa, si me venía cuenta, guau, cuando me venga. Te lo dije ayer, que tenías que jugarlo en sí, en sí, cuando llegue el Oculus es que hemos quedado se, en mi casa. Se ve muy guay, porque ahora que vengo de estar jugando este año con al de Play 4 con vosotros y tal, sí que he notado la versión de PC con, claro, con músculo. Y a ver, las cosas como son, el juego se ve muy hay bien. Un, ya han sacado un pack de shaders de estos chulos, un NV, sí, de estos para el GTA. Ayer estoy viendo, exacto, screenshots y no es tan radical como el que había para el GTA 4, pero sí que hay cosas que se ven bastante mejor. Y el modo en primera persona se juega muy cómodo, sí, con, sí, ratón. O sea, claro, en, sí, el mando era un poco ortopédico. A ver, también es, sí, se entiende, la sensibilidad, ¿no? Estaba un poco rota. Exacto, sí, iba rara. Lo habían metido ahí en plan de, toma, para vosotros jugadores, ¿no? Y me vas a picar, me lo voy a pillar. Y, pero en PC se juega con el ratón. No me llegue el Oculus. El ¿está despertado en algún lado? O sea, seguro que lo... No puedo pillar códigos rusos de estos. Otra compra en tiempo real. Te lo busco yo esta tarde. Te busco yo ahí, vale, una que hay rica y buena. Vale, guay. Además le han puesto un efecto un blur, motion, sí, blur, que se puede ajustar. Sí. Y cuando mueves la cámara, das una voltereta y tal, queda muy bien. O sea, le da mucho rollo al juego. Qué guay. Está guay. ¿Hacemos una peli? ¿Qué? ¿Hacemos una peli? Venga. Hostia... Creo que estuve ayer trasteando y foreando. Creo que puedo enviarte, si yo capturo vídeo con el editor de vídeo, vale, se crea un archivo. Sí, y te puedo, sí, porque te puedo enviar ese archivo que pesa muy poquito, vale, porque al fin y al cabo lo que hace tu PC es tu, sí, sí, tu GTA traducirlo. Son como las demos del Quake y exacto, todo. Exacto, lo que hace es traducirlo y algo haremos. Mira. Igual vamos a hacer algo. Michael Trastornado, la película. Y yo pagaría, por verla. Yo, claro, jugaré de Division. jugaremos. Hombre, es un proyecto a largo plazo, sí, a ratitos. Sí. Bueno, continúo. Y luego, nada, lo mismo que he jugado con Pedro y con Framara. Pues sí, lo dejamos para sí, el último, sí, juego, ¿no? Yo he salido de casa a ver si cazaba el de Division. He salido de casa, acontecimiento. No lo he cazado. No he habido suerte. Pero he echado horas, no sabía a qué jugar esta semana. Ha sido una semana de estas tontas que no tienes nada y no sabes a qué. Enciendes el ordenador, ha o enciendes mismo, la Play, ¿eh? Sí. Y dices, ¿ya qué juego? No sé qué. Total, que he terminado el juego, el Grimdawn, el Action RPG rollo Diablo que estuve hablando la semana pasada, que no me entusiasmó, pero lo he terminado porque... No sabía dónde meter las horas, entonces me ha entretenido. Han sido 16 horas ahí. Que te den ya de Division, por favor. Sí, ya, por favor. Nada que comentar. Me ha parecido entretenido, pero tampoco nada del otro mundo. Sí. Como con Action RPG me quedo con Diablo. Es el punto álgido. Y luego, mientras se bajaba la beta de Uncharted, me puse a jugar a Rainbow Six. Lo retomé, que tenía hacía tiempo que me apetecía volver a jugar. He descubierto que si pones a bajar algo y te metes a jugar a un juego, deja de bajar. Entonces, muy bien. Estaba jugando por matar tiempo y no avancé la descarga. Total, que he estado jugando a Rainbow Six y me he dado cuenta de que la gente ha jugado mucho, es muy buena y yo soy muy malo. Estuve jugando online y no conseguí hacer nada, en serio. Era muy frustrante empezar a jugar y el típico... Como cuando juegas a Call of Duty o Battlefield... por primera vez y te matan, sí, por todas, sí, partes, sí. Pues lo mismo, pero en Rainbow Six, que es más frustrante todavía, porque no hay respawn. Mueres y tienes que ver cómo juega el resto de la gente hasta que vuelves a jugar. Ya. Entonces tienes que estar ahí 3 minutos o 4 minutos viendo cómo muere la gente. Total, que eso. Y dije, voy a jugar solo. Y solo es que es imposible. Este juego solo sigue siendo muy difícil. El de rescatar al rehén es imposible, es complicadísimo. O sea, tú solo contra oleadas lo matan enseguida. Sí. Y el de desactivar la bomba, más de lo mismo, porque pones el maletín y empiezan a venir oleadas y te vienen por todas las puertas y dices, es que si solo vinieran por las puertas, pues que te rompen las paredes. Total, que tienes la habitación que estás intentando defender como un colador y al final pues te matan. Es de cajón, es imposible. Pero este es, es complicado. Solo es eso, es que es prácticamente imposible. Es que es imposible, ¿no? Pero no. El hecho de que puedan entrar por donde quieras hace que sea el doble de difícil, porque no puedes realmente en ningún momento defender la habitación. No, porque dices, bueno, estoy cubriendo las dos puertas, claro, que más o menos las tengo a vista, pues las cubro. Pero es que cuando empiezan a venir por el techo, te empiezan, claro, a venir por esa pared que han reventado un agujero de 3 pares de narices. Claro, pues... El problema es que cuando detona la explosión, el polvo no te deja abrir, no pero la IA nada. Sí que ve. Sí, te matan y ya está, y no puedes hacer nada. Me cogí una clase con escudo, yo, a ver si con escudo... Sí. Nada, con escudo nada. El problema es que no los matas. Entonces... Que ves que te rompe la pantalla el escudo, no ves nada. Nada, sí. muy frustrante. He visto que han metido 2 clases nuevas... son canadienses, policía canadiense. Sí, el canadiense lo pillé yo. Lo que pasa es que Era carísimo, era... Me pedía como... A mí es que me lo daban con el... ¿Te acuerdas que la oferta esa? El Season Pass. Claro, yo vale. Me dieron el Season Pass, entonces lo tenía gratis. Vale, porque yo todos los personajes te cuestan primero 500, el segundo 1000, no sé qué, no sé cuántos, pero es que los canadienses me cuestan 25.000 directamente. Sí, pero el canadiense, el tío mola un montón, sí, el rifle y, que lleva. Y la tía deja como trampas de oso que sí, comentaste. Exacto, tú. Las trampas de oso que molan un montón también. Me mató una trampa de oso. Sí, en la es que son muy cabronas, ¿eh? Es que entras por una ventana, pam, trampa de oso muerto. Sí. Claro, es lo lógico. Yo, lo hacía, ¿no? Cuando me la pillé, en todas las ventanas ponía más con todo. Después de la segunda partida, cuando es que van a venir por ahí, dejas la puta trampa de oso y ves al pavo entrar y hace plomp y se cae al suelo. Pero lo que mola es que si luego lo reviven, el tío va con la trampa de oso arrastrando de la pierna. Es buenísimo. Y tenía moneditas chapas de esas y digo, voy a comprar una clase tal. Me compré uno, que es una mierda, que puedes ver los latidos de la gente que está a tu alrededor. Vale, ya sé quién es. Pero sí. Tienes que tener, o sea, es gente que tiene solo los que están muy cerca de ti, ¿vale? Pared con pared. Más o menos. Pero... Tienes que tener la mierda esa abierta, entonces no tienes el arma. Entonces cuando ves, oh sí, mira, ese está latiendo su corazón, él te está matando. Entiendo que la gracia es que es para ir en equipo, o sea, tú le vas diciendo a la gente dónde están los latidos. Pero lo de los latidos es muy mítico del Rainbow Six, es clásico. Sí, no, pero... No valemos para el Rainbow. No. A mí me gusta mucho. ¿Tú lo dices en PC? Sí. No me había enterado. Me lo dieron la promoción de la gráfica. De la gráfica, sí, lo tengo y estuve jugando. Pues ahora no he jugado porque no tengo tiempo, pero... Creo que me lo voy a pillar cuando, en, si en quieres, PC. cuando acabe el trabajo nosotros y tal. Nosotros jugaremos. O un día a ver si consola. Sí. Pues a cuando acabe el trabajo y esté el día vale. Jugamos cuando quieras. Vale. Le voy a dar en PC. Y yo ya está. La beta de Uncharted, que podemos hablar ya de ella si queréis. Beta de Uncharted, de ahora pública, no hace falta el plus. Sí. Por lo que todo el mundo ha jugado. Las novedades, tiene un escenario nuevo que bueno, es beta multiplayer. Beta multijugador, sí. 60 frames, 900p. La campaña va a ir a 30 frames, 1080. Por lo que esperamos que al menos se vea el doble mejor, que ya se ve bastante bien la beta. El nuevo escenario es de noche y parece una ciudad del Mediterráneo. Las casas con los tejados. El CSI Italy que dijimos. Sí, es un CSI Italy por encima, por los tejados. Y a mí me ha encantado ese escenario, me parece súper curioso y además explota muy bien el punto más interesante del multi Uncharted, que es el poder colgarte de sitios. Porque vale. Puedes camuflarte. Sí, eso, eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué tiene el multiplayer de Uncharted que lo separe de cualquier otro multiplayer? Pues en general la agilidad. Vale. El que te puedes subir a sitios, quedarte colgado y puedes atacar, pues agarrar el tobillo de alguien que está arriba. Sin o sea, que te puedes quedar colgado y esperar a que venga alguien. Exacto. Y cogerle... Le agarras el tobillo y lo tiras. Mola. Y al revés, le pegas un pisotón al que está agarrado y para abajo. Y ahora han metido en Uncharted 4 lo que ya se sabía del gancho. Que tienes puedes generar unas lianas para transportarte entre alturas y demás. Y claro, puedes atacar desde arriba con meleos. Lo típico que si ves a alguien debajo, te sale el botón cuadrado, un quick time event para bajar y pegarle un puñetazo y matarlo. Qué bueno, bastante eso. Sí, y puedes llevar también el gancho en la mano, porque lo accionas con el E1 para cargarlo y pegarle a alguien una hostia con el gancho en la cabeza, que lo matas también de un toque. El juego es muy divertido, es un team deathmatch, es súper ágil y a mí me ha encantado. Me parece rápido, muy dinámico. A mí es que no me llama, pero bueno, entiendo que sí que es ágil y accesible. Sí, es fácil y jugar. Entretenido. Es muy entretenido. Tiene también los emotes, que son la caña, que aquí tienes, por ejemplo, el del selfie. Porque tú cuando matas a alguien tienes la posibilidad de revivirlo. Vale. Está como agonizando unos 10 segundos. Y... te puedes hacer un selfie con el cadáver que está ahí, bueno, el semicadáver. El selfie no se puede sacar, ¿no? No, es un emote. Es para hacer una captura. Pero molaría que se pudiese. Sí, pero mola porque hace un gesto de japonesita ahí con el móvil. Y no sé, está muy bien. A nivel de personajes tiene pues todos los protagonistas, más rescata también algunos de otros juegos. ¿Fuiste tú, Mark, ¿no? Te hiciste a Corleone. A Shuli. Bueno, sí, pero parecía a Corleone. Le puse el smoking porque yo... A ver, yo tengo una teoría. Sí. No es spoiler, porque es teoría que yo creo que Shuli la palma. Es un pre-spoiler. Vale. Sí. Además, la palma a mitad de juego, creo, ¿eh? Está clarísimo. Y le puse el smoking para que se fuese ya al hoyo guapo. Yo no soy fan de Uncharted, no conozco nada, y hasta yo me imagino que ese personaje muere. De hecho, Uncharted es muy típico de hacerte una escena y luego rebobinar en el tiempo 3 meses atrás o dos días atrás, tal. O sea, además, la primera escena es el funeral. voy más allá. La muerte de Sully es lo que hace que el pavo este, Nathan Drake, se arme de valor para hacer lo que tiene que hacer. La última aventura. Yo creo que muere por culpa del hermano. Sí. También posiblemente. ¿Sabes? Yo creo que el hermano llega con un problema a Nathan. Y le marrón, en plan de, sí, necesito que me ayudes porque estos me quieren, exacto, matar, que he robado culpa, no sé qué. Y por culpa de eso matan al otro, entonces y empieza a haber un drama este entre hermanos. Va, exacto, este se pero va. Al final, la hermandad, ¿sabes? El rollo hermanito. Y al final acabas en el multiplayer. Que ojo, no tiene nada de malo que sea no. Esto. Es un poco tópico, pero bueno, porque al fin y al cabo... Los tres Uncharted son tópicos. Es Indiana Jones. Sí, exacto. Historia. Mientras sea espectacular y tal, sí, pues bueno, es lo que hay. Si hemos acertado en la trama y es exactamente esto, lo sentimos. Podéis enviarnos $100 a... Pero le cambiamos el título al podcast cuando salga y ponemos Spoiler Cast a Uncharted 4. Y lo reaprovechamos. Y ya está. Y todo. A mí el multijugador, yo estoy con Framara, quiero decir... Yo el aliciente que le veo al multijugador son los amigos, es jugar con vosotros, sí, porque me río, o sea, porque sí, es un juego que con lo de la liana, el tobogán de barro, las armas, se dan muchas... Detallazo lo del tobogán, sí, joder. Se dan situaciones muy desenfadadas en un multijugador y la verdad es que te ríes. Yo solo, de acabarme la campaña y decir yo solo voy a echar la tarde al multiplayer de Uncharted, no creo que lo juegue. Si los tres decimos, o los cuatro, vamos a meternos una noche un streaming a hacer las risas, pues lo juego, lo disfruto, sé que está bien, entiendo que tiene su comunidad, y sí, sí. Porque tiene, ¿eh? Al del 2 jugó muchísima gente, al del 3 jugó muchísima gente, y a este va a jugar mucha gente. A ver, yo entiendo que hay comunidad, sobre todo porque hay gente que se compra dos juegos al año. Entonces, sí, tiene multiplayer, tienes este juego, ya te lo has pasado tres veces, pues voy a jugar al multiplayer. Pero nadie se compra estos juegos... Ah, no, por solo el multiplayer, ¿no? Ni 50% por el multiplayer o 40% por el multiplayer. Vale, lo tiene, voy a jugar, pero... Aún así hay que decir que el multiplayer está, o sea, funciona, el gameplay es bueno, sí, las plataformas no están rotas. Ha mejorado un montón, sí, el gameplay en el juego. Es, No, sí. Respecto a los demás Uncharted. Y los power-ups son variaditos, que está bien. Sí, que eso es una novedad, que ahora con dinero puedes comprar rachas de baja. Sí. En los multiplayer que tienen plataformeo suele pasar que se suelen romper, que saltan, no sincroniza bien el salto en el servidor. Y en este la verdad es que los saltos van bien, las armas van bien. La detección de impacto cuando haces cuerpo a cuerpo o rematas a alguien en el suelo va bien. Cuando curas, quiero decir que... Las animaciones de los personajes están muy bien. No han acabado el juego y han metido ahí un multiplayer, sí, como se hacía hace 4 años para, sí, porque tiene que llegar multiplayer. O sea, que se nota que hay un equipo ahí. Es muy ahí, sólido, está muy, sí, bien. Hay un equipo ahí trabajando y yo creo que estará bien. Me recuerda un poco con The Last of Us el tema del multijugador que la gente... No jugué nunca. Pasa, pues estaba genial. No. La verdad es que un buen multijugador que tenía modos originales que no se veían en otros juegos. Y aquí yo creo que va a pasar igual, con seguro que pone el de la bolsa de oro. Hostia, ¿te acuerdas que podías zurrarla a la gente con la bolsa de oro, oh, lanzarla a un compañero? Era la risa. Yo recuerdo que había un escenario donde la lanzabas y se quedaba bugueada, sí, y no la podías coger. Y jugaba con un amigo, y al final jugabas 3 contra la CPU. Y claro, con un desconocido la bugueábamos y el otro, el desconocido, se cabreaba con nosotros y empezaba a gritarnos por el micro. Y era muy divertido. Entonces... Yo creo que está bien, yo no lo voy a jugar, pero entiendo que habrá gente que le mole. Yo sí que le daré, ¿sí? Porque al 2 jugué bastante y me gusta mucho. Yo quiera no puedo porque me tira de todas las partidas. Es verdad, la maldición. Pero no entiendo, ¿es este multijugador el único que me tira todas las partidas? No sé. Es tu nombre. Puertos o... Sí, igual porque le he metido mierda que no me gusta y dice, pues tú no juegas, gilipollas. Ah, pero está muy bien. Y esta beta se puede jugar todo el fin de semana. Me gusta que las betas así deberían ser las betas. Sí. Deberían dejarse de idioteces de apúntate en una web y ya veremos si te son toca. Demos. O sea, son demos. Sí. Lo que antes era una demo y pero que se han cambiado el nombre a beta. Pero que se dejen de que me tenga que apuntar en una web para probar su juego. Tío, ponlo ahí sin plus, que además no hace falta pagar suscripción, el mundo pruebe el juego. Entiendo también que es una cuestión de escalabilidad. Es decir, igual el juego no está preparado, la primera beta, por ejemplo, igual no está preparada para que un montón de gente jugase. Claro. De hecho, pones stress test. Claro. Arriba, sí. O sea, y de hecho suelen hacerlo por oleadas. Primero hay igual 2.000 personas, luego, sí, hay 10.000, luego hay 25.000. Es como Battlefront, tuvo la alfa cerrada, luego, exacto, la beta cerrada. Y van probando con distintas cantidades de gente. O sea, no creo que sea una cuestión de qué cabrones somos, vamos, sí, sí, a, ¿no?, a poner a apuntar. Pero son formas de hacer que de poder limitar la cantidad de jugadores que tienen para ver que aguanta el juego. Sí, porque a lo mejor un año antes no tienes... De hecho, crea peor marketing el que dejes a todo el mundo y que el juego vaya mal, ¿sabes? Street Fighter. Fíjate, Street Fighter o... ¿Os acordáis de Devolve, la beta? No iba. Devolve, si el matchmaking está roto o se rompe... He puesto dos ejemplos de betas cerradas, porque Devolve no era para todo el mundo. No, pero y que Street iba. Fighter tampoco. Pero imagínate que llega a ser abierta, que habría ido peor, ¿sabes? No te baja ni el juego. Claro, o sea, si es beta cerrada, al menos tiene la excusa de... Bueno, al menos no hay tanta gente quejándose, ¿sabes? Sí, mi crítica va por otras betas. Como que me viene a la cabeza como la del Mirror's Edge, que te tienes que apuntar para un juego que no tiene multijugador, más allá de marcadores. Yo no me he apuntado a la de Mirror's. Yo es la que quiero. Lo veo una idiotez ya. Totalmente. Que habrá es un juego que no tiene. O sea, el único componente multijugador que tiene son marcadores con tu tiempo. Sí. Que te tengas que apuntar. Que primero que lo llamen beta y no lo llamen demo. ¿Sabes? Segundo que te tengas que apuntar. ¿Qué estrés ¿sabes lo que de, creo del que, servidor? Yo creo que le da cierto punto de elitismo. De. El hecho de que no todo el mundo pueda jugar a esa beta hace que quieras jugar a esa beta. Pues a mí me parece que la mejor manera de vender tu juego es que lo pruebe cuanta más gente mejor y que la gente hable de él en redes sociales, que, luego está el otro que mole aspecto. El juego. Si te, para, o sea, para apuntar, para jugar a beta tienes que apuntarte algo, estás dando un montón de información personal que luego ellos sí, usan para marketing. Entonces, también hay, es posible que haya una doble eso. Lectura exacto. Ahí. Sí, sí, por supuesto. Entonces, pero... Y que una beta es para reportar fallos, que te lo dicen en, bueno, pero en eso, el acuerdo sabes, que firma. Sabes que ya, la mayoría de veces... Nadie. O sea, yo creo que hasta las empresas ya entienden que normalmente la beta muy poca gente va a reportar fallos, claro. Más allá de irse a NeoGAF a quejarse. Hay programa de beta testers cerrados que reciben todas las betas que sí que lo no, pero sí, que sí. Además que para eso tienen los departamentos de QA, sí. Que esos son los que realmente tienen que reportar los fallos. El resto es una cuestión de marketing y sí. de renombrar las quejas demos que a se betas. Concentren en los foros es donde lo que ellos a ver, cogen. Y ellos, claro, y ellos entrarán en los foros y verán esas sí, quejas sí, sí. Que nadie sí, porque saben que nadie va a entrar pero, a la web de EA a mandarle el formulario es como plan, si han encontrado este bug. Pues no, llevándola al mundo de tecnología, ¿sabes? Todo el mundo sabemos que cuando te encuentras un bug en el iPhone no vas al radar, que es el sistema oficial de Apple de bugs, a reportarlo. Y Apple lo sabe. Entonces tienen que irse a los foros porque es donde la gente se queja. Por ejemplo, sí, no entiende sí, sí, lo sí. Que es un sistema de reportar bugs. Además no, de sí que está Apple Feedback, pero bueno. Pero, nadie, pero el nadie feedback de Apple, cosas. La web esa de feedback de Apple es más en plan de... Me gustaría que el siguiente iPhone tenga pantalla láser, ¿sabes? Pantalla láser. Claro. Con láser. Pero no es para reportar un bug... Oficialmente, en plan bien, tienes que hacer. Sí, tienes que llamar a Apple Care, bla, bla. Y no, y tienes que hacer una descripción muy correcta de cómo, sí. Cómo reproducirlo. En plan de abrir aplicación, irse sí. A tal, cliquear en tal, en tantos segundos hacer no sé qué. Eso es cómo funciona. Me lo conozco. Por eso. Sí. Entonces, claro, ellos entienden que en una beta de Uncharted nadie va a ir a los foros. Es decir, entrar en una partida, seleccionar tal personaje, irse a tal esquina de tal coordenadas, no sé qué del mapa. ¿Sabes? Entonces. Van a los foros, ven lo que falla y ya, apuntan. Normalmente la beta usan el fallo para matar más, pero no lo reportan. Pero bueno, la conclusión es que The Division va a ir bien, porque la beta pública, abierta para todo el mundo, sin plus ni nada, sí. Fue que te cagas. Sí, sí, sí. Así que bien, va a ser un Destiny, un triunfazo. El Destiny funcionó muy bien. Nosotros tenemos mucha esperanza. Sí. Con y eso que yo al Destiny le saqué muchos fallos, o sea, creo que el juego podría haber sido bastante mejor, pero al fin y al cabo, la verdad es que el tiempo que jugamos, yo me lo pasé bastante sí, bien. Sí, joder. Y, el gameplay... Con The Division, sospecho que me va a pasar un poco igual, voy a tener bastantes quejas del juego... Pero creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Ya con la beta yo me lo pasé muy bien. Es que cuando entremos en la zona oscura esa... La zona oscura es lo mejor. Madre mía. Bueno, noticias, ¿no? Las Mupi News. ¿Las Mupi News o las Promala News? Las que sean. No sé. Las New Game Plus News. ¿Hoy qué hacemos? Tú o yo. Vamos una cada uno y ya venga, está. Qué bonito. Qué bien, ¿eh? Vale, pues ha habido... Bueno, se ha anunciado la nueva actualización de... La próxima actualización de PlayStation 4. Oh, el update 3.5. Y Pedro y yo hemos tenido la suerte que nos ha tocado la beta. Hablando de todo un poco. Y la hemos estado probando. Bueno, las nuevas mejoras son notificación de amigos cuando se conectan, por fin. Pero puedes seleccionar qué amigos quieres. Está muy bien, pero... O sea, me refiero... Esto tenía que haber salido de salida. Sí, sí, tenía que haber estado de salida. Lo tiene la Play 3, lo tiene la Vita. Ya. Pero sabemos que Sony, en cuanto a servicios online, está un poco... Ya, no, está en su mundo. Tuitea algo, así que es un más vale tarde que nunca, sí, pero no. Que es un poco... Ya les sí, vale. O sea, sí. Se agradece que por fin lo metan, porque sí, es una cosa sí. Que todo el mundo estaba pidiendo a gritos, pero bueno, ya está ahí, por fin, vale. Una cosa que está muy chula, muy bien, es poder aparecer offline. El típico día que te apetece jugar tú solo, que no quieres que nadie te maree, que te manden mensajes, que te digan cualquier cosa, te pones offline y a jugar tranquilamente, sin nadie. Puedes programar eventos, en plan, pues mira, mañana voy a hacer un streaming de The Division. Para que la gente sea consciente de que tú vas a hacerlo y pueda y les ir mandas a todos un mensaje, mola. Está muy bien. Eso mola. Luego, Remote Play, desde PC y Mac. La misma funcionalidad que ya teníamos en la Vita, ahora va a salir en PC. Eso es lo que más me interesa a mí. Por ahora no se puede probar en la beta, porque obviamente necesitará una aplicación cliente en el ordenador. Por ahora nada. No han especificado, entiendo que sí, que será como la Vita, que puedes jugar a través de internet. Que no sea solo red local. No lo sé. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso sería la no lo han especificado, pero... No lo han especificado. Yo quiero entender que sí, porque si es Remote Play como ya, el de Vita... Llevarme el portátil a un viaje claro. Y poder jugar a mi a Play. A ver, si lo están intentando hacer como el de, la Xbox, en la Xbox creo que no se puede. No estoy seguro de cómo es. Bueno, sí que, yo sí probé el de Xbox red en red local en casa, jugando al Halo 5, y iba bastante bien, iba muy parecido al Remote Play de Vita, pero estaba jugando al mando de la One, ¿sabes? Yo sí, esto se puede, me parece un triunfazo. Sí, sí, la verdad es que está muy guay. Habrá que ver, porque si te llevas el portátil, que te lleves el DualShock, porque Windows no lo reconoce como tal. No me sorprendería que sacan un driver. ¿Un driver? Sí, ya que van a sacar la aplicación... Ay, la ojalá, misma, ojalá. La misma aplicación te reconocerá el DualShock. Ojalá saques un driver y lo pudiese usar para el PC. O que lo conectes por USB al PC y también, y ya está. No, no, era una duda que me surgió. A ver, yo entiendo que sí. Si harán eso, hacen un driver seguro. Sí, sí, sí, irán bebido en la aplicación. Y luego Dailymotion, como nuevo servicio de stream, igual que usamos... ¿Quién usa Dailymotion? El Barça. De hecho, el otro día, sí, las cosas estas que hacen del Barça, entrevistas a jugadores, rollo más íntimo, conócelos, ¿sí? Tal, están todos los vídeos en Dailymotion. O sea, yo literalmente, yo qué sé, cuando estoy en Reddit o cualquier foro y tal, si veo un enlace a un vídeo en Dailymotion, no entro. Ya, no. O sea, da mucho asco esa web, es muy lenta, los vídeos se ven fatal. Pero bueno, es uno más, es una opción. Ya. Ahí está. También está Ustream, que creo que tampoco es... Pero Ustream, por ejemplo, sí que tiene historia en cuanto a streaming de eventos y de vídeo y tal. Yo sí que lo he usado alguna vez. No me parece súper atractivo, pero... ¿Cuál es en la que mutó? ¿Era JustinTV? JustinTV. ¿Es Twitch? JustinTV. JustinTV era la competencia de Twitch cuando salieron los dos. Creo que Twitch al final compró JustinTV. Vale. Creo. Porque yo veía los streams al principio ahí. Sí. De hecho, durante mucho tiempo, JustinTV era el más popular. Sí. Y Twitch poco a poco fue creciendo y se los comió. Vale. Y esas son todas las mejoras. No hay fecha de lanzamiento, pero esta beta que han hecho pública para los usuarios es beta 2. O sea que yo supongo que a lo largo del mes de marzo ya saldrá. Sí. Va muy bien, ¿eh? Sí, sin problema. Yo tenía miedo por The Division, me daba un poco de cosa jugar con la Play ahora de cara. Sí, eso es lo que me animó a hacerla. Así que dale tú ahora. Vale, nos saltamos la Uncharted, sí, porque era solo la beta. Bueno, lo único que se ha retrasado hasta el 10 de mayo, por problemas de distribución, no han podido fabricar copias de sobra y se ha retrasado un par de semanas. Noticia, Microsoft ha sido noticia esta semana porque ya han anunciado que todos los juegos de One salen en PC. ¿Que todos? Prácticamente todos, no hay ninguno exclusivo, no se ve nada por ahí. Los próximos lanzamientos al menos. Sí. No han dicho nada, por ejemplo, de Sunset Overdrive o sí, cosas así. Hay una segunda parte de este anuncio, no sé si le vas a mencionar, lo del hecho de que van a convertir la Xbox en un PC prácticamente. Sí. Es un poco así. O sea, viene todo esto viene en base a esa misma estrategia que creo que yo lo he comentado alguna vez. Están haciendo un poco un Apple, Microsoft. Sí, o sea, lo que están intentando conseguir es que sea indiferente jugar en una Xbox One o en un PC con Windows 10. Ahora mismo la Xbox One ya lleva Windows 10. A lo que quieren es que las APIs que se usan, el sistema de distribución y todo, esté unificado, de modo que a ti te da igual tener el juego en One o tener el juego en Xbox. O sea, en Xbox o en PC, siempre y cuando sea en Windows 10 y en su plataforma, y que los juegos estén disponibles en ambas cosas. Han confirmado dos, que es Ori and the Blind Forest, la Definitive Edition para PC, y una versión free-to-play de Forza 6, que se llama Apex, que también va a salir a lo largo del año. O sea, es curioso esto del Forza, ¿eh? Sí, es... Que salga como modelo free-to-play, me refiero. Yo quería el Horizon 2 en PC. De hecho, el Lamborghini en el Salón de Ginebra ha aprovechado Microsoft para anunciar que el Lamborghini Centenario, que es una edición exclusiva tal, que va a ser portada del siguiente Forza, y me imagino que será Horizon 3, porque el Horizon 2 es un huracán. Creo que lo que tienen que hacer es... O sea, el poder jugar a juegos de One en PC no es tan sencillo como literalmente hacerlo correr. O sea, tienen que hacer un pequeño port para usar ciertas APIs o ciertas cosas que se comparten entre One y tal. Hay un poco de drama. De hecho, Tim Sweeney, el de Epic, el otro día hizo un post hablando de esta estrategia de Microsoft, diciendo que parece que Microsoft se quiere cargar el mundo del PC, que lo quieren llevar a un sistema rollo el App Store de iPhone, ¿no? Donde ellos controlan la plataforma de distribución y no exista Steam. O quieren monopolizar. Pues tienen trabajo, ¿eh? Porque trabajo. Ha habido drama con la tienda. Luego ha salido Microsoft diciendo que esto no es así, que ojo, que nadie te va a obligar a distribuir tus juegos por la plataforma de Windows. Bueno, hay un poco de drama ahí, un poco de desinformación. Yo creo que no es ni blanco ni negro, es un rollo gris y tal. Es Microsoft intentando establecer su plataforma como Uplay o como EA. O sea, si sacas un juego en Steam, tienes que pagar un royalty, que ya lo hemos comentado más de una vez. Si tú te sacas el juego en tu plataforma, no tienes que pagar royalty a nadie. Creo que el drama venía un poco en plan de que si tú hacías un juego que podía funcionar con el rollo de jugar en One o jugar en PC, ya no lo podías hacer en Steam porque estabas usando una serie de APIs que solo funcionaban si el juego se distribuía a través de Windows Store. Y supongo que igual, incluso por contrato o lo que sea, no te permite. El Gears of War es solo Windows 10. Claro. Y encima, la versión esta de Windows 10 tiene problemas con los overlays de FPS, con no sé qué, con no sé cuántos. Sí, porque se estaban quejando con lo del Gears of War. Claro. Es por directo. Y decían que era culpa de NVIDIA o algo leído en el foro. Bueno, lo del overlay es por culpa de DirectX 12, que todavía no está adaptado. Yo, por ejemplo, Fraps no me lo corresponde. Pero por DirectX 12. Y luego, el otro es el tema de la optimización, que el juego va bien, pero sí que tiene ciertos momentos de cargas. Sí, yo lo comenté, en los puntos donde parece que abres una puerta y el juego carga, o puntos de guardado, incluso cuando también estás escribiendo en disco y demás, también no es que bajen, es que se congela a cero durante un par de segundos y luego sigue jugando. Pero bueno, son momentos muy puntuales también, tengo que decirlo. Bueno, eso es como el Far Cry, el Fallout 4 en One. Sí, exacto. Bueno, Framar, la siguiente noticia. Mira, se han visto nuevas cosas de Vampyr, la nueva IP de Dotnod, los creadores de Life is Strange y Remember Me. Parece un juego ambientado así, Londres victoriano, vampiros, en teoría, por el título. Tampoco se ha visto demasiado alguna captura. Vimos ayer el vídeo este, pero tampoco era ni siquiera un gameplay, no, era es el motor gráfico, era el nivel que con la cámara libre y eso. Tiene buena pinta, a mí esto, lo que hacen estos chicos me gusta, entonces lo seguiremos de cerca. Y luego el que sí que se ha visto más ha sido The Surge, creado por Deck 13, que son los creadores de Lords of the Fallen. Este es una aproximación del juego Souls a la ciencia ficción. Lo que hemos visto es como que llevas como un robot. Bueno, más que un robot, llevas como un traje, ¿no? Me recuerda el traje que lleva en Alientes. Sí. Y es el combate estilo Dark Souls o Lords of the Fallen también, en este caso. Pero con puntos de vida. Sí. Además, he estado leyendo y hay una cosa que me ha gustado mucho, y es que tú puedes, con el stick derecho, decir a qué parte del cuerpo vas a atacar con tu golpe. Y puedes amputar miembros, de forma de que el enemigo cambia su rutina de ataque, en plan, si le cortas un brazo ya no puede pegar de la misma manera, y si le cortas una pierna, su movilidad se reduce bastante. O sea que me ha parecido un toque original dentro de lo que es, de hecho, el género. Yo lo comparé, que no sé si conocéis este juego, hay un juego en Mega Drive que se llama Cyborg Justice. No me suena. Que formaba robots con piezas y al atacar igual podías coger uno, arrancarle el tronco y lo tirabas al suelo y se veían las patitas por ahí. Y es posible, me gustaría preguntarle a Deck 13, oye, ¿habéis jugado al Cyber Justice este? Seguramente sería gracioso, les mandar un mail. Le podemos mandar un correíto. Y en teoría sale para, bueno, ambos en teoría son para 2017 ya. Sí. Pero bueno. Bueno, lo que se vio de este juego era pre-alfa. A mí me dejó un poco frío, pero sí que es verdad que es una pre-alfa, que al final era un combate contra tres enemigos. Me gustó mucho en ambientación. Me pareció bastante la ciencia ficción guay sucia llevar esta gore esto, fea. Llegar este tema a la ciencia ficción, no sé, me motiva. Me rayó un poco porque hace cosa de eso, de hace dos meses o un mes, en una entrevista Miyazaki dijo que le molaría hacer algo de ciencia ficción. Hostia. Y aparecen estos con que, ahora, a ver, que me imagino que habrá sido algo que esto no es de hace una semana. Todos los lo que shows. No, además, esto ya se anunció, este proyecto ya se anunció hace mucho tiempo. Pero que está bien, si la dinámica de este tipo de juegos es llevarlo todo hacia la ciencia ficción, mola. Sí. Pues sí. Porque ya veremos, iremos. Hace falta más juegos de ciencia ficción. Mola. Te toca. Vale, pues No Man's Sky ya se ha presentado fecha de lanzamiento, 22 de junio. Se han presentado ediciones físicas. 60 euros va a costar finalmente. Y las ediciones físicas, la de PC tiene una figurita de la nave. Sí, esa vale 150. Sí, vale. Limitada. Vale una pasta. Y la de Play, la de caja metálica, me parece súper bonita. Sí, tiene el librito de arte, tiene la caja metálica. Pero esa nave. Te regalan un tema. La nave. Yo creo la nave. A mí no me mata la de la nave, porque es una nave que tampoco conozco. Si fuera Star Wars, digo, va. Pero me parece muy bonita la nave, y los colores molan un montón. Es chula, lo que pasa es que son $150. Ya, o sea, no me la va a pillar ni coño. De hecho, la verdad es que últimamente estoy como decidiendo que no voy a comprar más ediciones especiales de figuras y tal, porque al final tengo demasiada mierda en casa y no sirven para nada, ¿sabes? Y por mucho que molan, si viviese en un lugar sin nada, pues vale, pero ya tengo mi mierda en casa como para... Es que más. Sí, el Diógenes. Es el Diógenes de las figuritas. Ha habido un poquito de drama con el precio. Sí. La gente... No me parece mal. Yo esperaba los 60 realmente. Sí. Ya me da igual que sean dos en el equipo, que sean 1000. Es un juego muy grande, no sé... No, no es un juego indie tampoco. Es que la gente lo cataloga como indie. Pero es que aunque sea un juego indie, o sea, da igual. Estamos con el debate siempre. El hecho de que un juego sea indie o no sea indie no tiene por qué tener efecto en el precio. Lo que tiene que, o sea, lo que vale el precio es el contenido del juego, es lo que realmente tiene que justificar el precio. Si el juego este, primera, que lleva mucho tiempo en desarrollo, que ha tenido muchas movidas y tal, si es suficientemente grande como para costar 60 euros, pues a mí me parece muy bien que cueste 60 euros. Y por lo que han enseñado, pese a que no sabemos aún si se va a volver repetitivo, la cantidad de contenido que tiene, desde luego, es como para justificar esos 60 euros. Yo no veo ningún problema. No, está bien. Es estupendo. Es el drama de siempre. Pero es la... Es que también me cabrea esa actitud la gente de, yeah, de tener que ser ellos los que ponen los precios a las cosas, tío. O sea, no, a tu propio juego y vendo el precio que te da gana. Hubo drama con The Windows por costar 40, este que vale 60, pues 20% más de drama. Ha habido previews, ya han jugado la versión de Play 4. Sí. Y bien y mal. Dicen que en Play 4 que no va muy allá, en tasa, yeah, de frames, que parece que todas las demos habían enseñado con PC. Algunas texturas que, sí, no son en alta resolución. Y pues sí, luego esto se supone que corre en PlayStation VR, veremos. Porque no está nada confirmado, veremos, yeah, en marzo. Pero bueno, las previews, pues es que creo que tenemos sobreinformación de No Man's Sky. Sí. Es como que siempre se dice lo mismo y se enseña lo mismo, pero que el juego no va de nada más. De hecho, eso, el tráiler tampoco mostró nada, no, que no hayamos visto. Y la información que ha llegado hasta que es nueva, que es cómo corre una Play 4, sí, ha sido, no vamos a decir malo, pero a la gente se ha quedado un poco fría, se ha quedado, yeah, un poco en plan de... Ya, están fríos porque el juego como que no hay objetivo, que la gente no tiene claro si va a ser divertido o no, pero es que yo me da igual que no sea divertido para ellos, es decir, a mí me gusta lo que pretende. El otro día estaba leyendo un post en, no me acuerdo dónde, no sé si fue en Reddit o lo que sea, y había gente que decía, a ver, es que tenéis que tener en cuenta que hay gente que no busca una meta en un juego. Exacto. Dice, un tío decía, mi padre tiene 60 años, descubrió el Skyrim, y se pasa el día recolectando flores y cazando mariposas y comiéndoselas en Skyrim y no hace nada más. Y le parece divertido eso. O sea, hay gente que realmente busca un juego de exploración y poco más. No, no quiere... Es que acción. Yo es lo que busco. Bajar a un planeta y disfrutar del planeta. Claro, para mí es eso. Para mí la revolución viene en base a eso. O sea, yo quiero este juego porque es el primer juego en el que puedo coger y viajar de un planeta a otro, aterrizar en el planeta, explorarlo. O sea... Y que vale, el planeta va a ser único. Y si me canso en 15 días, me cansaré en 15 días, pero esa experiencia que no me ha dado ningún juego hasta ahora la voy a disfrutar, sí, el tiempo que me dure, ¿sabes? Sí. Y si luego encima tengo combates espaciales aleatorios, que parece ser que los hay, vistas brutales a nivel imagen de naves estrelladas en planetas, ¿sabes? Sí. Criaturas raras y tal. No sé, yo soy feliz con eso, no busco nada más. ¿Sabemos si sale Mac? No sale Mac, no. Y la música, tío, la música de 65 Days of Static, que es, sí, un grupazo, o sea, va a molar un montón. Yo creo que a, sí, nivel de ambientación va a ser la leche. Un amigo de prensa que estuvo jugando en el Digital Showcase este de PlayStation me dijo que el primer planeta donde aterrizó, sí, era enorme, claro, pero enorme que la agobiaba, que decía, es que esto no lo puedo recorrer yo. Claro. Y eso es lo que me encanta, esa sensación de abrumado, de quedarte loco, de decir, no, esto no puedo yo con ello. A mí me recuerda mucho a Minecraft. Sí. Y yo entiendo que hay mucha gente que Minecraft no entendía porque decía, es que no hay meta, no hay tal, ¿vale? Y luego metieron un poco una meta ahí, pero a mí lo que me gustaba de Minecraft era, sí, cavar. O sea, yo cavaba y encontraba cavernas y me cagaba de vivo de miedo y disfrutaba con la exploración. Sí. Entonces, si a mí No Man's Sky me da más o menos lo mismo, pues por mí perfecto, ¿sabes? Es lo que, sí, quiero. Sí, y que tiene ese objetivo de llegar al centro de la galaxia. Mismo, que está. No todos los juegos son para todo el mundo y no, claro, puedes esperar que todos los juegos sean para ti, ¿sabes? Es que a mí este argumento de no es divertido, no lo decides tú. Claro, exacto. Hay mucha, no es divertido, gente, para ti, claro, ¿sabes? A mí no me gustan los Sims, pero entiendo que hay mucha gente que le parecían fascinantes y súper divertidos. Es lo que tiene. Bueno, la cuestión es que en junio saldremos de dudas. Es un buen mes, para, sí, traer el, no, podcast tenemos, aquí, no tenemos mucho nada y contar fechas, aventuras. Que, bien. Bueno, siguiente. Mass Effect Andromeda se va al primer trimestre de 2017. Yo me lo voy a venir ya. Estaba anunciado en el E3, estaba anunciado. De hecho, comprobé, vi el vídeo del E3 y sí que ponía Holidays 2016. Pero sí han mostrado muy poco de Andromeda. De hecho, yo creo para... que lo de... Yo no entiendo, no entiendo por qué lo han anunciado tan ya, pronto. Tenían que haberlo retrasado el anuncio hasta este año, o al menos hasta el segundo trailer que sacaron, sí, hace poco, ese tenía que haber sido el primer, sí, anuncio. Porque high, porque tres, porque bueno. No, y también entiendo tampoco que mostraron nada. Hay que meter Titanfall 2 y Battlefield 5 eso ahí. Eso deja a Titanfall 2 y Battlefield 5 para finales de este año, ambos, en teoría. ¿Pero Battlefield 5 está anunciado? No oficialmente, pero hay rumores. Por el directivo de ha dicho que salen este año. Ah, vale, sí, vale. Ya toca. Dijeron que estos tres saldrían este año, hasta el periodo fiscal de EA, que es en primer trimestre de 2017. Y el hecho de que se meta Mass Effect deja los otros dos, digamos, en este año. Vale. El año pasado tocó Hardline. Sí. Y el anterior tocó 4. Sí. Entonces sí, este año toca 5. Sí, además, hay rumores de que Battlefield 5 va a tocar con la Segunda Guerra Mundial. Ojalá. Vamos a ver ahí un poquillo. Uf, con un nuevo motor gráfico. Yo tengo ganas de ver la Segunda Guerra Mundial con motores gráficos actuales. Admito que, vale, es verdad. Sí, hace mucho tiempo que no vemos juegos de Segunda Guerra Mundial. Sí, están todos demasiado modernizados. Pero por favor, que no vuelva otra vez la moda de la Segunda Guerra Mundial. Ya. También entiendo que es gusto personal mío que yo estaba muy quemado a la Segunda Guerra Mundial y siempre he preferido los shooters modernos. Pero si ahora sale Battlefield 5 y luego empiezan a salir que si los Call of Duty, que si tal, todos otra vez a la Segunda Guerra Mundial, me voy a pegar un tiro. Porque no, yo creo que Call of Duty tiene de momento su, su de línea. De hecho, Black Ops 3 juega un poco con los sí. viajes temporales y tal. Mm. Que puede, ver, puede que vuelva. Yo qué sé, tío, hay muchas más épocas, ¿sabes? Entiendo, Primera Guerra Mundial o entiendo, Vietnam. Entiendo que estamos un poquito saturados ya de la edad moderna y tal, sí. y los M4 y demás. Vale, ok, lo puedo entender. Pero qué sé, que busquen otra época. Vietnam, por ejemplo, solo hubo muy pocos shooters de Vietnam. No está muy explotado Vietnam, realmente. Entiendo hubo, que... Hubo War expansión de Battlefield. Sí, a ver, hubo un par de juegos. El Vietcong está bastante sí. chulo. El War at War. El World of War, creo que no, World of War era el del Pacífico. Ah, vale, vale. Estaba el Battlefield de Vietnam, que estaba interesante. Y no se llegó a explotar mucho ese periodo histórico. Yo creo que da para bastante. Y luego, yo qué sé, podría hacer algo más original. Sino que se guerras napoleónicas. Invéntatelo, si no. Primera sí. Guerra Mundial. O entiendo que no todas las guerras dan para hacer un Battlefield. Porque, ¿sabes? Al fin y al cabo, tiros y tal, pues no ha habido tanta historia. Pero algo se puede hacer, ya, seguro, ¿sabes? A mí me choca que vaya a ser la Segunda Guerra Mundial y le quiten el tema de los saltos a la propulsión que tienen todos los juegos ahora. O sea, pues no sé. No, es que yo sabe creo... Titanfall también. Exacto. Sí. Battlefield... hasta el día de hoy no se ha salido ya. con nada que no sea vamos a decir tecnología real. Bueno, decir, estaba el 2142. Bueno, sí. Pero hacer un Battlefield con naves y todo, ¿eh? Sí, perfectamente. Sí, sí. Sí, por eso te digo que yo que sé, una de dos, o te vas al rollo ya super futurista, que es más que probable, ¿eh? Que podría que ser. Molaría. A mí molaría un Tribes nuevo, en plan bien hecho. Sí. ¿Os acordáis del Tribes? Sí. ¿O jugasteis a los originales, al 1 y el 2? Eran la bomba. O sea, eran un Battlefield en plan mundo abierto y tal, con jetpacks y naves y tal. Era súper divertido. Y creo que salió uno nuevo hace poco, pero se ve que no estaba muy allá. Y un Battlefield rollo Tribes molaría mucho. Bueno, veremos. Saldrá en el evento previo este de EA de junio. Sí. A ver, supongo que presentarán ahí todo. Y para acabar ya, pues hubo un Nintendo Direct. Sí. Y un Nintendo Direct pensando pues ya de cara a lo último de Wii U. Últimos coletazos porque presentaron otra vez Star Fox Zero. Joder. Sí. Ha pegado un subidón gráfico. Ha puesto ya la fecha. Está bastante más bonito. Sí. Sale el 22 de abril junto con Star Fox Guard, que fue un juego que jugué en un E3. Vale. Había dos juegos. Uno de un gigante y otro de unas cámaras de seguridad. Pues el de las cámaras de seguridad lo han transformado en Star Fox Guard, que es un defender la torre pero con camaritas. Okay. Es como un escenario laberíntico, tienes que colocar las cámaras para ver a los enemigos y demás. Son dos juegos que se venden por separado. Sí, son dos juegos que se venden por separado, pero la edición especial de Star Fox Zero la lleva una caja metálica muy chula y demás. Además, la caja mola porque es la nave de Falcon. La abres, la caja, y está ahí la nave. Está, es bonita, sí. Paper Mario Color Splash, que es un juego del que no se conocía nada, que yo sepa. No, ha salido así de la nada. Sí, que es una mezcla entre, bueno, Paper Mario de toda la vida y parece que es Splatoon, porque sí, juega con la pintura y demás. Ese toque. Sale también este año, pero sin fecha concreta. Y luego cositas para Nintendo 3DS. Una guarrada más en la historia de Nintendo. La Virtual Console va a permitir ahora ROMs de Super NES. Ya os hablaba de la ROM que se ha comprado Ana, del Super Mario World. Pero solo funcionan en las New 3DS. Eso es que es Nintendo siendo Nintendo, yo lo siento. Las ROMs a 8 euros, sí es cierto que tienes un 50% si te compras dos, que Ana se va a comprar el Zelda. Pero es que ya ni me meto ni en el precio. Ya. Que me da no, igual no, el no, precio. Es idiota. O sea, la decisión es idiota totalmente. Es como que no, tío, que no vas a vender más 3DS porque vayan las ROMs de Super. A estas alturas, no sé. Que van en una PSP. Porque vale, la Vita está muerta. Pero la 3DS tampoco es que esté viviendo sus días de gloria. No, para nada. De hecho, los móviles no ya salen juegos. No, para Nintendo y para otra. Todas las portátiles. Me compré una tele de tubo en Wallapop y me pongo la Super NES, claro, ¿sabes? Claro. Por eso. Bueno, todo por 10 euros. Han anunciado los... a lo largo de marzo van a salir, bueno, Pilot Wings, Super Mario World, que ya está, F-Zero, Donkey Kong Country 2, el 1, Earthbound y también Zelda. Es que me nombras, ¿ves? Escucho F-Zero y digo, y soy tan tonto que digo, joder, pues lo compraría y lo jugaría, ¿eh? Pero es que, joder, si tuviéramos cabeza el F-Zero GX de GameCube, debería salir, deberían regalarlo en Wii U. Sí, sí. Pero no, es que son unos cutres, una ROM de mierda. Deberían sacar, de hecho, un F-Zero para Wii U. Si ya nos quejamos de los juegos de Play 2 en Play 4, que valían 15 euros. Sí, exacto. Joder, en proporción vale que Super Mario World es mejor juego que casi todo el catálogo de Play 2, pero... No. Pero no vale 8 euros, es una ROM, es algo ya quemadísimo y que va en una DS con el emulador. Cuando pirateas una DS, le metes el emu y va bien. A ver, que lo tiene en una carpeta del ordenador, lo arrastran al servidor y ya está ahí, ya ha subido. Ya, no, me parece alucinante que... es caro y además han dicho... Demasiado sí, restrictivo. En el tráiler decían que era ideal porque los botones de la New 3DS tenían la misma disposición que los de Super Nintendo. Yo estaba bochornado en el sofá viendo eso. En plan, no estarás vendiendo esto como excusa, ¿no? Pero... ¿No es la misma? Ya, sí, pero... No, que venden en plan... Es que Super Nintendo mola en 3DS porque los botones son los mismos. Madre mía, se les ha ido la cabeza totalmente. Yo qué sé, yo juego con un mando de Mega Drive también a Super NES y no pasa nada, ¿no? Es absurdo. No está aquí apuntado, pero nueva edición de New 3DS sí. XL. De Super Famicom. Fue sí. Bonita, ¿eh? Está chula. Preciosa. Chula. Pero, me flipa. Pero va a volar, ¿eh? Va a ser la consola especulada eBay de los próximos meses. No sale solo, fuera de Japón. Solo Japón. Super Famicom. Molaría Super Nintendo y hasta lo que habrá pasa que ir a Japón, ¿no? A pillar uno. Que la Super Nintendo americana es feísima. Sí, que o sale en Europa o se queda en Japón. Pero en Estados Unidos no tiene sentido, no conocieron el problema de importarte una es que son solo es Region Lock, sí. Entonces tendrías que comprar juegos de allí. Region Lock en portátiles, es que Nintendo, la esencia de Nintendo, no, me sube el odio. Region Lock en 2016. Sí, sí. Es el problema. Hay gente que viaja y pero en portátiles, todo. Es que la globalización ya se ha comido todo eso y ya no tiene sentido. Region Lock no tiene sentido. Antes, vale, decías el sistema de televisores, ok, el tío, sistema PAL, las líneas y tal. Pero una portátil, es que... Que es portátil. Ni sí. Game Boy, la ni Game Boy, Boy no Advance, eras. Ni DS tiene Region Lock, pero esta sí. No lo entiendo. El norte, tío. Sí. Están haciendo amigos y están ganando dinero con los amigos. Y sí, hay bueno, que toma estas decisiones. Ya que lo dices. Seguimos. No. Más anuncios. Monster Hunter Generations, que es una versión de Monster Hunter X. Rhythm Heaven Megamix o Rhythm Paradise aquí en Europa. También para DS. No, este es para Wii U, ¿verdad? El Rhythm Paradise. No, es para DS, vale. Este es un buen juego. Creo que es un recopilatorio de los tres Rhythm que hay. Un nuevo Kirby. Sí, un nuevo Kirby que va montado en un robot. Kirby Robobot o algo así. ¿Mecha Planet o algo así? O no sé, no sé. ¿O Robot Planet? La cuestión es que es muy mono. Es un Kirby de toda la vida sí, y que aprovechan para sacar amigos. Sí, cuatro amigos nuevos de Kirby, todos sí, muy adorables. Muy bonitos. Las cosas como son. Y el amigo de Ryu, que también sale en la siguiente remesa, que se lo quiero. ¿Ah, sí? Es increíble el de Ryu. Es muy, muy chulo. Yo quiero comprar el amigo de Kirby, el que está en la estrella. Sí. Y el Kirby para lo compraré también para Sara. Yo voy a pillar el que Ryu. Es muy fan de Kirby. El Ryu mola, El Ryu mola. Y ya, el Nintendo Direct a grandes rasgos ha sido eso, ¿no? Sí, hay alguna cosilla más, pero bueno, lo E3, importante es lo importante esto. Veremos la NX o lo que sea eso, lo veremos en el E3, de momento no... Sí, es curioso porque cuando anunciaron que iba a hacer este Direct, dijeron que no iban a hablar del NX. Sí, o sea, sí. Esto no va a entrar en el... Mola. O sea, se lo están dejando así, supongo, para el E3. Bueno, o... pues eso, un Nintendo Direct descafeinado, uno más y con pocas novedades, pero bueno, en 3DS al menos salen juegos. Está bastante muerta como Vita. Ya está. Guay. No hemos dicho de qué vamos a hablar en este podcast. Ahora. Ahora, si queréis, empiezo yo el siguiente pues corte. Hacemos un corte y que sí. Dejamos un misterio. Venga, ¿no? Venga, pues ya volvemos. Y hoy en el podcast, como no teníamos tampoco un tema muy concreto del que hablar y 2016 ha empezado de manera espectacular, hemos pensado en tirar de nostalgia para recordar los mejores años que ha tenido el videojuego, un poco pensando en que 2016 se unirá a esa lista de elegidos. Hemos escogido tres años pensando, quizás no son los mejores de manera unánime, pero hemos intentado mezclar varias generaciones y puntos álgidos de la industria en ese momento. Son tres años, uno es 1994, el otro es el gran año, casi este sí que es bastante unánime, sí. El 1998, y por último hemos elegido de la anterior generación 2010, que es un año donde digamos que explotó ya la nueva generación y a partir de ahí pues todo mantuvo un nivel muy alto. Vamos a empezar con 1994, que me parece un año precioso. Éramos pequeñines por allí. Yo tengo poco recuerdo de yo tenía, ese año. Yo tenía 10, 11 añitos, ¿eh? Yo 9. Sí, yo era un nene, pero lo recuerdo muy, muy bien. Empezó el año súper fuerte con Sonic 3, que fue como el Sonic definitivo. Fue el que tuvo más marketing. Recuerdo anuncios en la tele, bueno, la leyenda que al final fue cierto, lo de Michael Jackson, que se resolvió hace muy poquito. Hace poquito que lo dijeron. Yo lo que mejor recuerdo del Sonic 3 era el inicio en el que aparecías ya como Super Sonic. Sí. Y con la avioneta. Te quitaban las esmeraldas. Es que era prácticamente, venía como del final del Sonic 2, ¿sabes? Al Sonic 3. Y es el debut de Knuckles, de hecho, en la saga. Sí, además literalmente empieza así, estás volando y de repente Knuckles te pega una paliza y te roba las esmeraldas y dices, ¿dónde vas? Y que curiosamente ese mismo año, que parece mentira, pero salió la expansión, por así decirlo, que es Sonic y Knuckles, estrenando la tecnología del ensamblaje de cartucho, que podías colocar encima Sonic 1, 2 y 3, aunque estaba preparado más para Sonic 3, que le añadía niveles, le añadía Knuckles como personaje, y que era como el Sonic definitivo. Fue, o es considerado, el Sonic más completo de todos. Sí. Es que salieron muchos juegazos. Fue como el punto tope de las 16 bits y el estreno de nuevas consolas. Salió Super Metroid ese año. Yo creía que era anterior. Y es que como no era de Super NES, no... Ya, yo también era Sega muerte. Sega. Salió Super Metroid, que es uno de los grandes juegos de Super NES. Uh-huh. Y de hecho es el mejor Metroid, o el considerado el Metroid referencia para casi todos. Salió también Final Fantasy VI. Que es ese Final Fantasy... Gran Final Fantasy de cuando nadie lo conocía. De cuando nadie conocía. Porque, bueno, se dio a conocer más por el... 7. Sí, en Occidente lo conocimos más por el 7. Y fue el último en 2D, ¿no? Fue el último en 2D. Y, de hecho, fue el primero en salir de nuevo con la fama de los Final Fantasy. Pues volvió a salir para PlayStation. Salió también Earthworm Jim. Ah, vaya, juegazo. Gran año. Y salió también con el Rey León. Que, bueno, fue un año de juegos muy bonitos, muy bien animados. Sí. Nació King of Fighters, la saga de SNK, que ha durado hasta 2003. Y bueno, ahora va a salir el King of Fighters nuevo. ¿Es 14? ¿15? Wow. No sé, ya he perdido la cuenta. Y por su parte, Capcom sacó el X-Men Children of Atom, que fue el primero de que luego ya se convirtió en crossover con Marvel, X-Men, Street Fighter, etc. Y Darkstalkers, fue nacimientos de sagas de lucha. 3DO ya había salido al mercado, conocíamos 3DO. Las 3D, y salió de Need for Speed, nació ahí. Wow. Que era la polla ese juego. Yo me acuerdo jugarlo en PC. Sí, yo también en PC. Era real, prácticamente, ese juego. Sí, para la época era... Es que más es súper gracioso porque lo ves hoy en día y dices, ¿cómo yo me podía creer que esto era real? Sí, pero gráficamente era muy bruto para la época. Y bueno, salió una expansión de Wing Commander, el tercero, Wing Commander 3, el Tiger Road, ¿era o algo así? No me acuerdo. Y TIE Fighter, la secuela de X-Wing, que para los peceros fue como juegazo. Acontecimiento. Sí. Me gustan esos años porque esa es la época en la que los juegos de PC y los juegos de consola eran muy diferentes. Sí. Desde luego, no podías ver un Wing Commander o un TIE Fighter en Mega Drive. Pero no digo que fuesen unos superiores a otros, sino que molaba porque había para todo el mundo. Juego, era otro tipo de juego, ¿sabes? Entonces podías elegir. No había una guerra entre consolas y PC porque no estábamos peleando por los mismos juegos. Sí. Sino que quien tenía consola jugaba consola y quien tenía PC jugaba pero PC. Pero todo el mundo sabía, yo cuando tenía Mega Drive sabía que PC era más potente. A ver, era más potente, sí, pero sabías que los juegos de PC no iban a poder funcionar en consola porque los métodos de control eran distintos. Está claro, no hoy teníamos... Hoy en día luchamos o hay pelea porque resulta que por culpa de las consolas los juegos de PC son peores, bla, bla, bla, bla, tonterías, ¿sabes? Para entonces eso no importaba. No, yo sabía perfectamente que quien tenía un PC tenía juegos que no iba a disfrutar, tenía aventuras gráficas veía. Y a la inversa también, quien tenía un PC igual Edward Nims no lo veía. No conocíamos el concepto de emuladores. Exacto. En el 94 no lo sabíamos. Exacto. Bueno, un gran año para Mega Drive porque salieron Soleil, Story of Thor, el Castlevania de New Generation o Bloodlines y Contra Hard Corps, el mismo año. O sea, para Mega Drive yo creo que fue el mejor año de todos porque salieron esos juegos, seguramente estén en un top. También salió Dynamite Heady el mismo año. Porque esto ya es últimos años de Mega Drive, ¿no? Sí, fue el año... A ver, duró 2 años más, pero ya convivió con PlayStation Saturn, que era complicado. Pero fue el año de FIFA 95, que llegó a salir hasta el 98, con Raúl en la portada. Sí, bueno, los FIFA siempre alargan la generación. Exacto, son los últimos juegos de la generación. Ahora que has dicho lo del Dynamite Heady, me acuerdo pillarla todo Sega, que daban un CD de música del Dynamite Heady. Hostia, ¿qué era? ¿Te acuerdas? ¿Un CD? O... Ah, no, no, un era CD. Un CD, algunos temas de la banda sonora del Dynamite Heady. Yo recuerdo en Superjuegos que tiene una cinta, un cassette. Puede ser. Yo creo que juraría que era un CD, igual ¿seguro? Un cassette. Es que la portada de Dynamite Heady me suena a una cinta que se llama Cabezón Mix o algo así. Puede ser. Igual me estoy que lleva la canción de Street Fighter, la de Guile, creo, remezclada. Puede ser. Es que puede ser Cabezón Mix. Es no que, sé. No sé, tengo esa memoria del disco o el cassette. Me suena muchísimo. De hecho, si me permitís un segundo, voy a buscar Cabezón Mix en Google. Y el Dynamite Heady, yo no creo que ni siquiera lo llegué a jugar. Mira... Ah, pues sí que era una... En el 94 CD era Bueno, no, había las consolas. Sí, sí, sí. El cabezón mix, es verdad, qué bueno. De hecho, está en YouTube si lo queréis escuchar. Dura 7 minutillos. Lo pondremos de fondo en el podcast. Bueno, volviendo al año mágico, salió Jack Rabbit. Ah, vaya. El primer juego de Cliffy B con Epic. Bueno, fue un plataformas que, como no salió en consola, fue envidiado. Yo cuando lo veía decía, hostia, qué chulo está. Empecé, ha habido bastantes plataformas que luego nunca han salido en consola y que en realidad estaban bastante bien. Yo siempre hablo de uno que jugaba de la época de Doom, que se llamaba Jill of the Jungle, y creo que era de Apogee. ¿Os acordáis de Apogee? Apogee nació ese año, de hecho. Sí, de hecho Apogee es como de... No sé si Apogee luego se metió en Epic o Epic era Apogee, pero han tenido crossover ahí de gente, creo. Y Apogee tenía bastantes juegos chulos, que bueno, el Duke Nukem Forever, por ejemplo, el Duke Nukem original era de Apogee, si no me equivoco. Sí, son todos de los americanos y los FPS. Gente, exacto. De hecho estaba Raven, estaba ID, había un montón. Y los vamos a tocar. Salió System Shock, el juego de Warren Spector, que también era de esos juegos imposibles de ver en consola, obviamente no había manera de ver eso. Y debutó Killer Instinct en arcade. Que fue uno de los primeros juegos de lucha no japoneses que triunfaron. Sí. Aparte de Mortal Kombat y Killer Instinct, ¿no suena algo más? No. ¿De lucha? ¿Fuera de Japón? No. Es que no hay mucha cosa decente por ahí. Porque Killer Instinct, la primera vez que llevo consolas, fue en 64. No, en Super NES. Ah, en Super NES ya está. Con el cartucho negro, lo tengo aquí. Ah, es verdad, aquí detrás. La historia de Marquín, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que Killer Instinct sí que venía con un CD, puede ser, de música. Igual la banda sonora. Sí, Killer Instinct traía un CD de banda sonora. Donkey Kong creo que también traía... El que traía seguro es el Comic Zone. El Comic Zone, de hecho yo lo escucho, lo tengo en iTunes, de hecho, ese disco, porque me encantaba. Las canciones que tenía molan un montón. Bueno, y hablando de Donkey Kong, ¿es verdad? Salió Donkey Kong Country. Que ese... Es el Donkey Kong, ¿no? Joder, pero es el que me hizo pensar en que Mega Drive era una mierda. Sí, es que cuando ves Donkey Kong Country por primera vez dices, no puede ser. Claro, porque tenía el tema de lo que ya comentamos en el programa aquí, de juegos adelantados a su época, ¿no? Los gráficos. Alquilaron estaciones de Silicon Graphics para hacer los renders que le presentaron a Nintendo. Sí. Los pre-renders. Sí, y que luego el juego es en 2D, es muy tramposo, son sprites realmente, pero basados en las escenas pre-renderizadas estas que son en 3D. Pero el juego tiene un aspecto maravilloso. Se ve bien, se mueve bien, se juega fenomenal, es difícil, tiene un montón de secretos. Es como el juego que dijo, ojo, que a lo mejor no necesitamos nueva generación, que la Super NES todavía da de sí. Y bueno, juegos míticos en PC, salió Doom 2. Sí, justamente ese es el que iba a comentar. Sí. Que Doom 2 es mi Doom favorito, en realidad, porque era como pulir lo que ya era el Doom original. Incluyó la motosierra, que estaba escondida en el primer nivel, o sea, tal cual empezabas, y en vez de ir hacia atrás. Recto, ibas hacia atrás y encontrabas la motosierra. Pero mora porque es una cosa que hemos hecho todos en las plataformas, que hemos aprendido. Ir hacia la izquierda. Siempre tienes que ir hacia la izquierda. Donkey Kong tenía el bonus nada más entrar. Sí, a la izquierda. Aladdin tenía vida. O sea, sí. Ir a la izquierda es... Tienes que hacerlo todavía. Yo, por ejemplo, en un Unravel, cuando jugaba hace poco, siempre iba hacia la izquierda. Sí, oía a alguien que quien sabe jugar a videojuegos en un plataforma, lo primero que hace es ir a la izquierda. Pero es que es lo que tienes que hacer, si no, ¿qué haces? Y traía la escopeta de doble barril, que también era nueva. Y creo recordar que algún otro arma más, que no me acuerdo ahora mismo cuál era. Pero vamos, que... Sí, está considerado el mejor Doom. Sí, a ver. Encima traía la lucha a la tierra. O sea, la gracia del Doom 2 era que empezabas en no me acuerdo si empezabas en una estación espacial pero luego ibas a la Tierra. Que no era la Tierra, porque gráficamente no parecía una ciudad. De lo mismo. Pero suponía que estabas en la Tierra. Bueno. Y el Trial Cyberdemon de enemigo, que era el bicho ese enorme con el brazo del misil. Juegazo. Bueno, también de Romero y Raven salió Heretic. Sí, Heretic intentó ser competencia de Doom. Dijeron, vamos a hacer un Doom, pero rollo más medieval. Y a mí nunca me llamó mucha atención, la verdad. En su día fue rompedor, fue buen juego. Estaba muy bien. Se me daba que estaba muy bien y tal. Lo que pasa es que a mí yo creo que era más por temática, ¿no? A mí no me llamaba porque era en plan de, no sé, soy un mago, tiro cosas y no sé, no me mola. Hubo otro juego de PC que nacimiento de una saga querida, Warcraft. Es del 94, el primero, cuando era un RTS. Sí. Warcraft, bueno, es que no sé qué decirte. A mí no me gustaban, o sea, yo lo conoce alguien, ¿no? El Warcraft. Sí. Yo admito, ejemplo, que no me gustaban, pero joder, es mitiquísimo. Yo a Warcraft 1 creo que no he jugado nunca, creo que empecé en el 2. Y me gustaba, porque por aquella época ya jugaba mucho a estrategia y tal, pero al 1 no, nunca lo, creo que nunca he llegado a jugar. Es Pero bueno, una saga, joder, que a día de hoy... Sí. Una empresa que lo peta completamente en todo lo que yo hace. Yo jugué mucho a Warcraft 2 en un CD Mix de esos, que sí que venía Warcraft sí. 2, que fue como el RTS conocido para mí, sí. Pues el 2 fue, pues igual que el Doom 2 fue el Doom perfecto, el Warcraft sí. 2 fue el Warcraft perfecto para la época. Sí. Me encantaba, no sé si decía Yes, my lord, o algo sí, así, cuando le daba sí. la orden. Lo yes, tengo metido lord. En la cabeza, sí, sí. Y el Zog. Sí, sí. More work. Los orcos molan un montón. Bueno, fue un gran año para las recreativas también, porque salió Tekken, que fue como la competencia de Virtua Fighter. De hecho, salió Virtua Fighter 2 y salió Tekken. Y a la gente le gustaba más Tekken porque... Me gustaba más Virtua Fighter. Introdujeron... Es que Tekken tenía una cosa muy curiosa. Cada botón era una extremidad. Sí. Tenías patada izquierda, derecha, sí. puño y tal. También salió Daytona USA. Sí, joder, qué juegazo. Sega Rally. Joder. Es que, joder... Es que justo fue el momento ideal para disfrutar de los videojuegos. Porque sí. tenían las 16 bits con los mejores juegos. Las recreativas con los mejores juegos. Y salía Saturn, PlayStation y demás, que ahora llegaremos. Salió Virtua Strikers en recreativas, salió Samurai Shodown 2. ¿El Virtua Cop en qué año salió? ¿93? Es del ser? Mismo año, en 94, año, 94. Sí, salió Virtua Cop. Es que es... Salieron juegos muy, muy grandes. De hecho, he listado juegos buenos, no tan rompedores, pero bueno, salió en Jaguar, salió el Alien vs Predator. Vaya, otro. Y también salió el Alien vs Predator de CPS2, el de el beat'em up. Es verdad, el beat'em up. Joder, tío, qué juegazo, es que año. Es que en el 94 salieron buenos juegos. Buah. Es que no nos acordamos porque somos pequeñitos, pero condensaron en un claro, puto año. Pero yo tengo toda esa época temporal, la tengo como, sí, es como es todo, esparcida, es todo, ¿no? Junto, ¿no? Pero porque no podías jugar los de lanzamiento. Claro, ese es el tema. Sí. Que muchos de ellos no los jugabas ese año, los jugabas igual claro, cuando los descubrías más tarde. Yo tenía 8 años, sí. entonces a mí me pilló muy querubín sí. ese año. Y todos esos juegos yo los recuerdo de 9 años, de claro. mi cumpleaños de cuando cumplía 10 años, los reyes que me traían claro, dos. Que igual sí. lo jugaste en una época Exacto. de 4 años en total, pero en realidad todos esos salieron en el mismo año. Claro. Es una barbaridad. Es que he listado aquí. Salió el primer Wario Land sí. para Game Boy. Wow. Salió el Monster World 4, que es el último Wonder Boy, que es no salió de Japón y es maravilloso. La expansión de Sensible Soccer, uh-huh. que era sí. la de los clubes, modo carrera y demás. Salió el King's Field. Que es el primer juego, bueno, el... De la saga Souls. De la saga Souls. Ajá. Salió Mickey Mania, Earthbound, que es el Modern 2, súper sí. conocido, Windjammers, Micro Machines 2, Toshinden para Play, el Policenauts de Kojima, tengo aquí Streets of Rage 3, el tercero, Vaya. Que es tremendo, el Puzzle Bubble, salió ese año, que también es un clásico, el Demon's Crest, Little Big Adventure, el Zen Park salió ese año también. El LBA, el Little Big Adventure, era muy mítico de los CD Mix también. Joder, a mí me encantaba ese juego. A mí nunca me llamó la atención, pero todo el mundo le flipaba. Sí, sí, sí. Salió también el Darius Gaiden, que para mí es el mejor Darius de todos. El Lunar Eternal Blue para Mega CD, el Blackthorn. Sí. Es que fue un año brutal que no somos conscientes de lo que salió en el 94. Es que puede que salieran 30 juegazos de 9. De hecho, es posible que sea mejor año que el 98. No lo sé. A nivel de... Bueno, no sé, habría que ver. A nivel de avance, a lo mejor, de lo que supuso, puede ser. Pero a nivel de madurez, el 98, sí. ahora lo veremos. Bueno, es que es un año en los que se concentra, como he dicho, muchas cosas. Ya. Es el momento top de mucho. Y, de hecho, a nivel de hardware, bueno, salieron consolas como Playdia, de Bandai. Sí. Salió la PCFX, que era la sucesora del PC Engine. Sí. Que eran consolas centradas en juegos FMV. Recuerdo para PCFX un juego muy chulo de FMV, que era como el Puño de la Estrella del Norte, que se llamaba Battle Heat. No está suena. Muy bien. Luego os pasaré la intro, os va a molar. Y salió un tal Zenki que estaban bien. Pero eran consolas estúpidas para la época. Salió el 32X ese año. Sí, eso quería... Iba a mirar, de hecho... Salió. El 32X en el 94. ¿El Star Wars de 32X salió ese año también? Es posible, porque es que es absurdo. El 32X y la Saturn salieron el mismo año. Joder, es como... Sega dividiendo... Sí. No tiene sentido. No tenía sentido. Era sí. lo que hacían... No... A ver, en aquella época tenía todo el sentido, porque no todo era tan global, tan... Vaya, qué pena. Por un año... Y tan inmediato. Tan inmediato como ahora. El Jurassic Park de Sega CD salió el año anterior. Sí, 93. Sí, sí. Es que salió... El 32X y la Saturn salieron prácticamente a la vez. Pero habría no gente, tiene sentido. Habría gente que se estaría comprando la 32X y a lo mejor a su país Saturn aún tardaría un año o año y medio. Claro. Para ellos era lo rompedor la 32X. Para mí saber de videojuegos era una vez al mes con hobby consolas o claro. superjuegos. No podía saber cómo funcionaba el mundo. No teníamos la sobreinformación y la inmediatez que dice Faramara, que ahora es globalizada, ahora la PlayStation se lanza en todo el mundo. Y sí, exacto. Era otra época. Salió también la Nomad, que es la Mega Drive portátil. Salió... luego la Neo Geo CD, uh-huh. que fue como la Neo Geo barata, entre comillas, también valía una pasta, y fue el año de debut de Saturn y PlayStation, que fue el pistoletazo de salida a una de las mejores generaciones de la historia. al menos por parte de PlayStation aquí en Europa, y por parte de Sega en Japón tuvo un catálogo Saturn increíble. Sí, PlayStation fue un poco lo que generalizó más los videojuegos. Sí, el ¿no? jugar a la Play. Si antes era jugar a la Nintendo. Sí, pero ves fechas de ventas de estas hasta Mega Drive y Super Nintendo, y es unas cifras, y luego a partir de Play todas las cifras explotan, o sea, revientan, se doblan, es muy loco a partir de esa época. Estoy viendo Saturn, la fecha, es que creo que salieron, no se llevan ni un mes, y es un poco absurdo, ¿por qué? ¿Por qué 32X y Saturn salieron prácticamente a la vez? Porque era, yo creo que esa fue la época del principio. Mira, del comienzo de la muerte. Saturn salió el 22 de noviembre de 1994 en Japón, 22 de noviembre. Yo creo que es la típica historia. El 32X, el 3 de diciembre, salió después. Pero habría que verlo a nivel, en plan documental, no sé si está escrito, pero suena a la típica movida de pelea interna dentro de la misma América, empresa. Sega, claro, Japón, eso es lo que pelea decir. entre departamentos. Cada una es de una Sega. No, y más que eso, o sea, hay como dentro de una empresa y departamentos, el departamento de Mega Drive, departamento ya del futuro, sí. ¿no? Que es la Saturn. Y están peleándose y los directivos, en vez de decir vamos a cancelar uno, pues deciden sacar los dos. Y lo mismo pasó, es muy parecido a lo que pasó en Apple, sí. cuando estaba el campo del Apple II, que querían seguir haciendo cosas para el Apple II, y los que estaban haciendo el Macintosh original. Sí, que, lo de los que era piratas. Una guerra, ¿no? Entre ellos. Y efectivamente seguían desarrollando los dos mismos productos al mismo tiempo. Puede ser. Yo creo, supongo que es algo así. Y es un poco el principio del fin para Sega. Sí. Y tanto. Porque era cuando ya se estaba... O sea, si lo piensas ahora... Se nota que no tenían muy claro hacia dónde querían tirar. No, desde luego. Y de que no tenían control sobre lo que estaban haciendo. Sabían que la Mega Drive estaba funcionando, tal. Claro, pero querían hacer otras cosas nuevas. Tenían que avanzar para necesitar un plan B, etc. Es que 32X es un gasto de dinero estupidísimo. Mega CD salió en el 91, que dices, bueno, tiene sentido, unidad de CD en el 91, tal. Era muy innovador. Tiene un catálogo más o menos bien escaso, pero bueno, tiene buenos juegos. Era un complemento, mientras que el 32X era como una consola dentro de una consola. Sí, pero 32X es que tuvo como 15, 20 juegos a lo largo de su historia. Y, que algunos estaban guays. El Star Wars, el Virtua Racing, el Virtua Fighter, pero... Sí, pues bueno, hasta aquí el 94, que lo he elegido por eso, porque es un año interesante en cuanto a transición de generaciones y en cuanto a que todos estaban en buena forma. Sí. Daba gusto ir a unos recreativos y daba gusto luego volver a casa a jugar a tu Sonic 3. Una maravilla. Bueno. Pues nada, nos vamos 4 años al futuro, 1998, que es el año... como en el que se implantaron muchas de las franquicias que todavía siguen a día de hoy como las más importantes. Pero tal cual, ¿eh? Más relevantes. No les he ordenado, digamos, de forma... Está por orden alfabético. Sí, lo he hecho alfabético. Es que en aquella época era todavía todo muy confuso porque estaba la época que se lanza en Japón, la época que se lanza en Estados Unidos, la época que llega a Europa y es un caos porque ahora ya sí que estamos viviendo esto de que nos extraña cuando hay meses de diferencia. Dices, yo lo recuerdo como la época del pirateo extremo. Todo de ahí, todos los pirateé. Sí, creo yo por que ejemplo, no compré ninguno. Esta época, en 98, yo era de PC y todos estos juegos los que he jugado los he jugado en PC y todos piratas, por supuesto. es como es. Sí. Salió Baldur's Gate. Yo a Baldur's Gate 1 no llegué a jugar, creo que ya me enganché en el 2, que me acuerdo que me gustó muchísimo. Tampoco jugué. Ahora yo no tendría valor de meterme en un Baldur's Gate, pero bueno, es una... Yo es que luego descubrí, nunca pensaba que era un diablo, pero no era un diablo, era mucho más denso. Nunca llegué a jugar. Me lo dejó un amigo, mucho, y recuerdo que eran como una caja de estas de CDs dobles, en plan gorda. Y igual iban 4 CDs. Claro, y nunca lo llegué a instalar. Pero siempre pensé en un diablo. Y luego cuando salió el Neverwinter Nights, que era como la secuela, que ese sí que lo jugué, descubrí que era una especie de combate por turnos con tiradas de dados y decías, ¿esto qué mierda es? Yo Neverwinter Nights también le di mucho, me gustó mucho. De hecho, Baldur's Gate ahora ha salido la remasterización hace unos años y tal y cual, pero yo no me veo con valor de estas cosas a estas alturas. Yo lo jugué en Play 2, al Baldur's Gate 2, que técnicamente era una maravilla. Sí, no sabía que había salido. Banjo-Kazooie, juego de Rare. Sí. Está en el... En el Rare Replay, sí. Sí. El mítico Commandos. El primer Commandos salió... Que a mí no me gustaba, pero he de aceptar que era muy buen juego y era muy mítico. Cornudo. Pero para mí era demasiado difícil. Era imposible. Era muy difícil. De hecho, yo hace poco, en Navidades creo que fue, la típica época de que no sabes a qué jugar, me lo instalé y con mis 30 años sigue siendo súper jodido muy pensar complicado. Y planificar todo. Pero porque es una IA, de verdad, te ve. Sí. O sea, si te ve, y ya está. No es esos juegos que de lejos no te ven. Te ve y cuando te ve encima salen 40 soldados más pero y ya has perdido la partida. Era IA de verdad. Sí. Alarm. Luego salió Commandos 2. El 3 ya salió en 3D y se echó a perder ya. Ya piro. Pero a mí no me importaría que sacasen algo relacionado con Commandos. A ver. Crash Bandicoot 3. Para mí el mejor, el Warped este. Sí. Delta Force, para... Delta Force. Yo jugué muchísimo Delta Force 1 y 2. Que era jodido. Era jodido y molaba este juego que era mundo abierto, porque eran voxels. Sí. Tenías el desierto para ti entero, aunque la zona de la misión era sí. reducida. Yo recuerdo disparar encima en los tejados. Claro, además tenía caída de bala y todo. Era muy realista para la época, aunque los modelos de las armas eran sprites. Sí. Pero el mapa era 3D en voxels y muy grande y tal. Yo fui muy fan de esta empresa de... ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. No me he apuntado eso. Bueno, los que hacían el Delta Force. Era muy fan. Delta Force. Muy fan. Es que ¿sabes lo que pasa? Que es hace mucho tiempo, hasta que además luego hicieron el Delta Force de Black Hawk Down, de la película. Eso, Nova Logic. Eso, Nova Logic. Yo jugué mucho a esos juegos y fui muy fan de la empresa. Y cuando salió el Delta Force Black Hawk Down, recuerdo ir a la presentación y todo, me conseguí ir en plan rollo de prensa y tal para hablar. Porque era muy fan, joder. Yo de los shooters militares siempre he sido súper fan. Y llevaron a la presentación a un soldado que estuvo en la operación de. Hostia. Y yo que además era muy friki de la película, del rollo militar. ¿Pero y tal. A un Delta llevaron? Sí, sí, a un pavo. No, era un Ranger. Era un ex-Ranger. Y estuve ahí hablando con él y preguntando sobre la operación y todo lo que hicieron y tal. Preguntando en qué se diferenciaba la película de la madre mía. De la vida real y tal. Me contó un montón de cosas. Yo flipé. Y esa es mi historia con Nova Logic. Qué bonito. Continuando, siguió Fallout 2. Todavía con la vista isométrica. Sí, sí. Un juego completamente diferente a lo que luego evolucionó Fallout 3. FZ0. F0X de Nintendo 64. Buenísimo. Sí. No, yo le metí de horas. Yo no tenía la 64 por aquella época. La tenían mi primo y otra prima más. Sí. Y cuando iba al verano al pueblo... Me levantaba, recuerdo levantarme rollo a las 7 de la mañana para jugar todo lo que pudiese al F0X. Me encantaba la música. A mí me gusta el FX más, me gusta el de GameCube más. Bueno, a ver, no, claro, yo estoy hablando de este. Sí. Llegó esta época y lo quemé. A mí me encanta. La saga en general mola me mucho. Gusta. Sí. Además, lo está pidiendo mucho ahora, ¿no? Que salga que vuelva. A ver, es que tiene, aparte del rollo futurista y la dirección artística del juego, que es muy cañera, la banda sonora era genial. Técnicamente molaba porque era el circuito venía hacia ti, daba el efecto este y era muy loco. Luego podías tirar a los coches porque tenía ese puntillo de agresividad o de que te tenías que deshacer de los rivales. No sé, un juegazo. Luego llegó Gran Turismo, el mítico Gran Turismo. Joder. Madre mía. Otro que lo veías en la época de que eso es real. Era real. Además, el realismo llegaba al punto de que te tenías que sacar los carnes de conducir. Y todo. Era un vicio lo de los carnes. Guapísimo. El primer juego que mi padre me llegó un día y me dijo, quítate. Y me cogió el mando y se puso él a jugar. Qué pues yo creo que era el juego que introducía a mucha gente a jugar a los videojuegos. Sí, es que Gran Turismo fue muy duro con cuando salió. La canción salió, de Moon Over the Castle, en la intro, qué chulo, por favor. Green Fandango, ya digamos el declive de las aventuras gráficas de LucasArts, ahí el 3D salió un poco rana, aunque es un juego muy querido por los fans, pero en su época se quedó a medio camino. Sí. Luego Half-Life, es el año, ¿no? Es uno de los motivos porque el 98 es el 98, sí. ¿no? Es el juego de Valve. Half-Life, José, por favor. Sí, a ver, participa. ¿Qué quieres decir? O sea, no hay mucho más que decir Half-Life. Para mí es probablemente de mis juegos favoritos de la historia. Yo recuerdo, sobre todo, las tardes con el monstruo de las tres cabezas. Sí. Intentando pasar de esa zona. A mí me daba pánico, y me lo sigue dando, el que tiraba fuego de los brazos, que te persigue por las vías. Sí, el de los túneles. Sí, ese me da pánico, porque hay un momento que te está persiguiendo y tú estás corriendo y no puedes girarte, porque si te giras pierdes la velocidad y no lo sabes. Y cuando jugamos al Black Mesa, volví a sentir ese pánico, ¿sabes? Sí. Es de mis juegos favoritos. O tirarte al agua y que aparezca el pez, ese hijo puta. A mí me llama mucho la atención, este juego mola porque... La historia de cómo se desarrolló, si veis imágenes de cómo era antes, que se ve el modelo de Gordon Freeman, que era un gordaco con barba enorme, en un traje parecido al que tiene, pero no. Y hay unas imágenes míticas del modelo original de Gordon Freeman, que era grandote, con barba y una escopeta. Y luego el juego final fue una cosa completamente distinta, mucho más chulo y mucho más bonito. El sistema de animación era bastante novedoso. Yo recuerdo jugar en el Simo, a una versión beta alfa en el Simo, que fue cuando ya lo pude probar y dije este juego lo va a petar, o sea, porque era, además era de los niveles cuando estás por las oficinas de Black Mesa, ya avanzado el juego, y pues simplemente, no sé, de jugarlo, de ver a los headcrabs y todo el rollo, ya decía, este juego lo va a petar, y efectivamente fue una puta revolución, y no sé, para mí es uno de los juegos más grandes de la historia. Ya veremos si algún día vemos el 3 o... Ya, o sea, es que sí, siempre hablamos de Half-Life, pero es que no hay mucho más que decir. No, es Half-Life. Hero of Darkness, yo no lo he jugado, no, sí. De hecho nunca lo he visto en movimiento. Yo sé este, pero sé que hay gente que le tiene mucho cariño. Este juego es uno de los que tengo en la lista para cuando tenga tiempo, dinero y ganas, y no en ese orden, buscarlo y hacerme con él para tenerlo en mi colección. A mí me gustaba mucho más, me daba muy mal rollo. Era muy oscuro, no muy oscuro, sino que era muy retorcido y te entraba dentro, no sé, a mí. Ojo, raro. Sí, era raro, pero yo le tengo cariño, ¿eh? Sí, tenía cinemáticas muy chulas, sí. Y el sistema de animaciones era rollo de la rotoscopia que usaba, pues, que si flashback y tal, era ese estilo, animado como a mano, con muñequitos de plastilina y tal, que luego lo pasaban al juego. Juego difícil, de intento y error sin parar. Además, tenía una cosa, que los enemigos, cuando tú pasabas el... Era 2D, cuando pasabas, pero no era 2D que no hacía scroll. Sí, no tenía scroll, era por pantallas. Scroll, pero cuando pasabas una pantalla, los enemigos te perseguían. Sí. Te venían de la otra... No era como estos que pasabas la pantalla y decías, bueno, ya me he olvidado, ya me he dejado ahí 10. No, aunque corrieses, ellos venían eso detrás tuya. En el episodio, es lo que justo iba a decir, que también son pantallas, no es scroll. Ahí está. Entonces, daba muy mal rollo, porque además tenías que no caer en zonas muy oscuras, ibas con el rayito láser, se te amontonaban, se te hacía una pelota a los enemigos, no podías con ellos, no sé. Yo le tengo mucho cariño. Llegó también la segunda parte de un juego que has mencionado tú del 94, el Heretic 2. Heretic 2, que ya fue en 3D. Sí, entre 3D. Tenía un modo de tercera persona. Hostia, eso no lo sabía. Sí, yo lo llegué a probar, volvió a no gustarme. No sé, algo tenía el Heretic que no me gustaba. Y eso que era en 3D y tal, era más chulo, pero no sé, no me gustaba. Además, recuerdo que el mapa inicial, donde empiezas, puede ser que hubiese como un riachuelo y había una serie, como una montañita y tal, y había un árbol con un pájaro, creo, o algo así. No sé, a mí no me gustó, no le vi la gracia. Ni el pájaro ni el árbol. Sí, no sé, a ver, o sea, entiendo, gráficamente para la época fue un juego bastante, bastante guay, pero a mí no me llamó, no sé. Además era, la otra cosa que no me gustaba era que siempre lo ponían como la antítesis del Quake, era como el anti-Quake, ¿no? En plan, salía el Quake, entonces salía el Heretic, luego salió el Exen, ¿sabes? Que era como la secuela del Heretic. Y a mí me parecía todo que lo siento, pero el Quake es mil veces mejor. Hubo saturación de juegos de FPS con ambientaciones de todo tipo. Sí, era sobre todo clones de Doom. Exacto, era la época de los clones de Exium. Mira, te lo iba a nombrar ahora porque ayer con el tema de la Satur, que te vi a ti, dije, voy a coger una tele de tubo y tengo el Exium. Lo tengo, digo, hostia, tengo que jugarlo. Es un gran juego, era en Egipto en este caso. No me suena. Es una pena que el Quake 2 no saliese ese año, porque habría sido también bastante redondo. Vamos por la H todavía. Sí. A lo mejor en la Q, no. No, ahora viene uno que también eche muchos venanos con los amigos. El Mario Party, la primera entrega de Mario Party, cuando nació. Que esas llagas en la palma de la mano de rodar el stick, a mí se me pelaba la mano. Sí, o sea, me acuerdo. Yo no recuerdo. Había pruebas de girar. Yo no recuerdo al 1 o al 2 o al 20. Yo solo recuerdo, de hecho fue mucho más adelante, por lo tanto fue la versión, el 4 o el 5. Pero una LAN party que me hice con dos amigos en casa de uno, que se trajo uno de ellos la Nintendo 64, jugamos al Mario Party, de rodar en el suelo de risa. Es que era el mejor juego. O sea, creo que pocas veces me he reído tanto como jugando al Mario Party con amigos. Rompía el mando, ¿eh? Rompía el mando. El stick de Nintendo 64 que está de lado es Mario Party, siempre. Yo tengo veranos en la mente que era quedar con los amigos a las 4 de la tarde con Danaps. Y napolitanas, y hasta las 9 de la noche jugando al Mario Party. Era una locura, era genial. Parece que han perdido un poco la esencia, ¿no? Que ahora se han perdido mucho en introducir Otra cosa es que somos más mayores. Más mayores, sí, también, es verdad. Son muy lentos los Mario Party, siempre ha sido lentísimo. No, turno a turno era un coñazo. Y ahora con los sticks y tonterías de moverte. Siguen saliendo, o sea, en Wii U todavía hay uno. Sí. Para romper el tableto mando. Que no se vende por separado. llega a las arcades de Japón Marvel vs. Capcom, que luego llegaría a Dreamcast y Play 2 más tarde. Uno de los grandes de lucha. Sí. Está aquí Medieval. No sabía si ponerlo por si Marquino. Sí, a ver, hay que ponerlo. Sí, pero sí, Marquino, digo, Medieval fue un juego icónico. Se le tiene cariño, de PlayStation. Bueno, pasamos al siguiente. Hace Metal Gear Solid. Hostia, famoso Metal Gear Solid que estaba. Mi madre no me dejaba jugar por el tema del diazepam. Salió en las noticias. Puede ser que esa fue la época en la que estaba el emulador de PlayStation. ¿El Blim? Porque yo recuerdo jugar a probar la demo. Yo recordaba haber jugado al Ray Tracer, el Type 4, con Blim. Pero creo que es el año siguiente porque salió Dreamcast ese año, pero a final de año. Yo es que recuerdo probar la demo de Metal Gear Solid en el puede Dream. Ser, puede ser. Y fue cuando descubrí que sí. A mí el Metal Gear Solid no me gustaba, sí. ¿Sabes? Pero sí lo jugué. Que luego salió Blinkcast. Sí, Blinkcast. Yo me acuerdo de jugar a Metal Gear Solid con un amigo porque yo no tenía la Play y la ¿y jugábamos con la guía de la, vale. De la hobby consola. Por cierto, acá estamos hablando de Blink. ¿Por qué en un año o dos años salió un emulador de PlayStation tan bueno? El PSX, ¿eh? No, no, o sea, el Blim vale, iba sí. Muy bien. O sea, hoy no, en día hace un emulador tenía de... Tenía un filtro de texturas de la hostia. Claro, o sea, ¿qué tenía? O sea, era en plan... ¿Usaban material robado de Sony o algo para hacer un emulador tan bueno? Puede igual ser, era un ser. Trabajador, algún no, ingeniero. Pero luego salió el de Blimcast, que también funcionaba muy bien. Los en plan juegos de Play en Dreamcast, era como... ¡Oh! Claro, pero ¿cómo pueden de repente...? O sea, no sé, que era un genio, un ruso loco de estos que hace... No, polaco. Sé, no, no se sabe. Hay que, me voy a estudiar la historia de esos emuladores. La historia de Blim, a ver qué. Sí, cómo porque, fue. Porque creo que no ha habido ningún emulador tan bueno que haya salido tan rápido después de la salida de una consola. Ah, tenía compatibilidad con tres juegos. Ya, bueno. eso es verdad, pero joder. Ya, se veían tan bien. Hoy en bien, día, sí. La Nintendo 64 se puede emular tan bien como funcionaba Blim. Sí. Fue un misterio. Un día hacemos especial emuladores. Venga, que puede ser muy bonito. Seguimos con Need for Speed 3, Hot Pursuit. El mejor Need for Speed, digamos, Need for por Speed, excelencia. El fotorrealista. Siempre me acordaré de la fase de otoño. Con los árboles. Las hojas árboles. En el suelo, cuando pasaba el coche, las hojas se levantaban. Con el Lamborghini naranja ese. Exacto, el Lamborghini naranja, en la que pasabas por las casetas de madera. Sí. Ese mapa, para mí, es de los mejores. Para mí, tenía un temazo de música de fondo, sí, ese mapa, sí. Además, que era brutal. Este es el que introducía a la policía, ¿no? Porque, sí, ¿sabes? Sí, exacto. Encima de eso, la persecución de la policía. Los clavos, que te dejaba la mapa, tira de clavos. Ese mapa a mí me molaba mucho porque era un mapa que tenía curvas chulas, pero no era especialmente difícil. Entonces molaba cuando perseguía a un policía, hacías cosas muy guays y muy pocas veces te la pegabas porque era un circuito relativamente fácil. Me flipaba. Para Saturn, para hacer... Panzer Dragon Saga. Sí, el RPG prohibido ahora que es carísimo. Sí, es algo la pasta, sí. De culto. El en Japón vale 30 euros. El PAL vale como 150, 200 euros. Sí. Es absurdo. Dicen que es un gran juego. Yo realmente no he jugado prácticamente nada. Yo emulador, de recuerdo hecho, verlo para alquilar y decir, esto qué mierda es. Sí, es un RPG. Te tienen que ajustar los RPGs. Sí. Era largo, eso sí. Muy largo. Tenía 4 CDs. Sí. Joder. Aparte se vendían, aquí en España creo que se vendían por separado. O sea, se podían comprar juntos. Venían en dos cajas, en dos una caja cajas, de cartón pero y por dentro ejemplo, dos cajas. Sí, pero el Corte Inglés los vendía separados. Puede ser. La edición que yo tengo están separados. Y con pegatina de precio en cada set de dos discos. ¿Y costaba, o sea, costaban menos si los tengo separados? El que yo tengo es de un amigo que me lo regaló, que lo tenía él y tal. La pegatina, cada uno, 12.000 pesetas. Hostia. 24.000 pesetas en el juego. 12.000 pesetas. Aparte es que está el 12.000. Es que llama la atención. Siempre que hay una discusión del precio de los juegos, saco la foto de la pegatina de las 12.000 pesetas. Son casi 70 euros cada juego, o sea, cada caja. Yo me acuerdo y ahora dicen que los juegos son caros, un ¿sabes? Age of Empires 2, que era como una edición especial Battle Chest o algo así, costaba 15.000, ponía 15.000 en la caja ahí del Corte Inglés. El Dragon Ball Z 2 de Super, también. Suba como a 18.000 pesetas. A mí el Metal Gear me costó 10.000 pesetas en el Centro Mile, eran 10.000. 60 pavos. ¿Qué más por aquí? Parasite Eve. Sí, que nunca llegó a España. ¿No? Pero no llegó a Europa. Resident Evil, ¿puede ser? No, era de Square. ¿Era un rollo Resident Evil? Los combates eran por turnos. Vale. Por turnos, pero te podías mover durante el turno. Ajá. Es un juego que tiene mucho estilo. Es de esos juegos de Square que dices, hostia, vale. Qué bonito es. Es el año que salió en Japón Pokémon Amarillo, que estábamos mencionando. Y salió en Estados Unidos, digamos, cuando llegó accidente, Pokémon Rojo y Azul. Es que menudo año, el 98. Yeah. Resident Evil 2, para los fans de Resident Evil normal. Para mí es el mejor. Sí, mi favorito, con las historias paralelas, que jugabas en dos discos y en tiempo real. O sea, tiempo real, que jugabas lo mismo que el otro, como personaje, molaba mucho. Juego, vaya. Yo creo, no se habla mucho de este juego, nunca no, se ha hablado no, no. mucho no de este No se habla mucho juego, de juego y yo siempre he sido muy defensor de Sin porque traía cosas que en otros FPS no estaban haciendo. Fue de los primeros juegos que tenían dos pistolas, que podías llevar dos pistolas a la vez. Y luego los efectos de rotura de cristales, los efectos de sangre, tenía algunas desmembraciones y tal, que eran cosas que en otros juegos no había todavía. Es un juego que se ha olvidado. Se ha olvidado hasta que salió el Sin Episodes, ¿te acuerdas? Que hicieron una especie de secuela episódica. Pues salió una secuela episódica que era una mierda. Pero yo lo siento mucho, pero el primer juego lo recuerdo con mucho cariño. Yo también, ¿eh? Porque también. Tenía un rollo de acción así muy chulo y el personaje era muy molón y tal. Estaba guay, a mí me gustaba. Salió Sonic Adventures porque ese mismo año salió la Dreamcast en Japón. ¡Qué buen juego! Que de paso también la Dreamcast salió también con Virtua Fighter 3, el Team Battle, sí, que sí. Es una versión... Adaptaron el de recreativa, sí. Sí. Sonic Adventures. Soul Calibur llegó a las arcades. Y el año siguiente en Dreamcast. Spyro the Dragon, el dragoncito amigo de Marquillo también. Blizzard también sacó la nueva franquicia que todavía perdura, StarCraft. Vaya, y StarCraft Broadwar, que era su expansión. Que salió, es verdad, salió el mismo año. Sí, salió StarCraft, uno a principios de año, otro a final, que es como, ¡guau! A mí como StarCraft el juego no me gustaba, me gustaban las cinemáticas. Mm. Porque Blizzard por aquel año ya se había sentado como la empresa que hacía las mejores cinemáticas de videojuegos. Era un año de intros, ¿eh? Las intros se veían mucho en los juegos. Sí. A ver, esa es otra cosa que se ha olvidado. Pero yo durante muchos años, para mí, una de las cosas que más esperaba cada vez que compraba un juego nuevo era la intro. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Otro día hacemos uno de mejores intros. Sí, ese me mola. Y sobre todo las intros que eran en plan en 3D, cinemáticas y tal, eran brutales. Todo el mundo esperaba a ver cómo va a ser la intro. Y las de Blizzard eran brutales, eran películas para la época. Y lo siguen siendo, ¿sabes? Y siguen siendo los que mejores cinemáticas hacen. Y reto a cualquiera que venga aquí y me diga que no. ¿Sabes? Sí, sí, sí. He averiguado que StarCraft salió en Nintendo 64, que no lo sabía, y me quedé súper loco. Es horrible. Yo me acuerdo que yo iba al ciber a jugar a StarCraft junto con Kunter, la época. Sí, bueno, era muy de la época. Yo tengo un amigo que, mi mejor amigo de toda la vida, es un flipado de StarCraft de toda la vida. Y recuerdo que yo, justamente creo que fue ese año o el año siguiente, me fui a Estados Unidos de viaje y le traje figuras de acción de StarCraft. O sea, creo que fue de los primeros juegos en que hicieron figuras de acción de coleccionables, y eran las venidas en blister y tal, y traje un par de figuras y me la agradeció durante toda la vida. Pero además molaban, estaban bastante buenas. Que el 98 es un año en que nace más o menos internet en Europa, que gente pueda acceder, aunque sea de manera un poco cutre. Exacto. En cibercafés y demás. Continuamos con Star Wars Rogue Squadron. El de Nintendo 64, ¿no? A mí, curiosamente, nunca me gustó ese juego. ¿Rogue Squadron? No, es el de Nintendo 64. Sí, el de Nintendo 64. Es que los confundo. Sí, a mí no me gustaba porque no era un X-Wing. O sea, para mí, si iba a pilotar un X-Wing o un TIE Fighter o lo que sea, lo quería en plan en primera persona y realista. Y el Rogue Squadron lo vi demasiado arcade, en tercera persona, no me gustaba. No le vi la gracia. ¿El Rogue Squadron es de los que ha salido ahora para Play 4? ¿En el set este de Play 2? ¿O este no puede ser, Play puede 2? Ser, porque no, es el de naves. Creo que era otro, ¿eh? Me suena que era otro. Vale, será otro. Suikoden 2. No, Suikoden. Suikoden. Suikoden, hostia. Suikoden 2. Suikoden. Bueno, uno de los mejores juegos de rol para PlayStation 1 y, de hecho, uno de los más cotizados. Es de Konami, además. Este no lo conocía. Tekken 3 salió en PlayStation y luego en el... Porque en el 97 había salido en arcades. El Tenchu, el primer Tenchu de la saga. Qué bueno. Me flipaba, ¿eh? Cuando probé la copia pirata, obviamente, dije, ¿qué coño es esto? ¡Qué chulo está! Eran asesinatos con sigilo. Verbatim. Que era una puñetera locura, porque podías tirar el gancho, trepar, tirarse el shuriken. Recuerdo que te daban, no opciones, pero había varias maneras de asaltar cada objetivo. Recuerdo uno muy concreto, que entrabas en su casa, por arriba, por una ventana, te dejabas caer, y te lo cargabas. Si habían gatos que hacían miau y te pillaban y tal. O sea, que era un juego muy complejo para la época. Desde luego, Y por cierto, From Software participó en el desarrollo también. ¿Qué me queda? Así. Ocarina of Time. Joder. Zelda para muchos. Son palabras mayores para los nintenderos. Sí. Mi Zelda favorito hasta que jugaba Wind Waker. El juego número uno en Metacritic todavía. ¿Fue el primer Zelda 3D? Sí. Sí, sí, vale. Sí. Y uno de los mejores juegos de la historia, según casi todos. Sí. O sea, a ver, hay mucha gente que hoy en día dice, bueno, para tanto, tal, no sé qué y tal. A ver, yo admito que nunca me lo he pasado que siempre me quedan después de el templo del agua. Porque me amargaba tanto el templo del agua que no pude con él. Pero a mí siempre ha sido mi Zelda favorito. Y cuando jugué al Wind Waker fue cuando ya dije, vale, igual no tanto, igual el Wind Waker me gusta más. Me encantaba la pelea. Yo era de Metal Gear y mi amigo era de Ocarina y era como, no, sí, Metal Gear es mejor juego. Yo creo que la discusión se acabaría rápido, ¿no? A ver, no sé, los dos son juegos muy buenos. Yo creo que los dos juegos... Y mira que a mí no me gusta Metal Gear, pero creo que son los dos juegos igual de buenos. Es que Metal Gear tenía el extra que vino aquí doblado al español y que fue como más que superaba el mando. Sí, además el Zelda te daban el librillo con todos los textos traducidos. Psycho Mantis y todo. Es que Metal Gear de Psycho Mantis. Sí. nace la saga Thief. Justamente estaba buscando el Thief porque juraría que era de esa época. Qué sí. buen juego. Y a mí me gustó mucho. Sí, los dos primeros Thief. Creo que es el primer juego, o creo que el juego en el que más me he sentido como realmente una persona sigilosa o que tienes que controlar con el sigilo. Además, ya tenía un que los sistema. Peceros se reían de Metal Gear Solid porque decían, tenemos Thief. Tenemos Thief, sí. Y aquí realmente sí que se está haciendo sigilo bien, y sí que tienes un sistema de oscuridad y todo el rollo, y asesinatos. Molaba mucho. Estaba muy bien. Tom Clancy Rainbow Six. Buah, joder. El juegazo. Otro juegazo, pero sí. Vamos, como la copa de un pino. Yo no sabía jugar. Yo recuerdo tenerlo en mi PC. Yo nunca hice el rollo táctico de planificarte los ataques. Yo entraba a hacer la misión directamente. Sí. Pero es que molaba tanto, tío. Sí. Era tan táctico, tan lento, tan realista. Era brutal. Yo este es de los pocos juegos que sí que tuve original. Me lo regalaron mis padres para mi cumpleaños o por Reyes o algo así. Y este sí que lo tenía de verdad. Tomb Raider 3, que... Ya empezó el declive, ¿eh? Sí, este Tomb Raider, si no recuerdo mal, es el de los... El que ibas al Área 51 con el tema de los aliens y todo eso. Ya se estaba yendo... Se notaba ya un poco más de lo mismo. El 2 fue como el punto... Siempre. Creo que también habían dinosaurios en este Tomb Raider. Sí, de hecho... Los confundo, los Tomb Raider. Creo que el 3 era el dinosaurio. Que era un buen juego, pero que a partir del 3 ya se fue un más poco. Dinosaurios, está aquí Trespasser. Wow, otro juegazo que voy a defender hasta que me muera. Un día un programa solo de Trespasser. ¿En serio? ¿Pero lo habéis visto? No, lo he puesto por ti. Es que, ¿lo habéis visto? ¿En serio? O sea, sí. ¿Habéis llegado a ver gameplay? Yo no lo he visto, y si lo viese ahora no podría juzgarlo, digamos. No, tienes que poder juzgarlo, o sea, tienes que coger el contexto temporal de el año de Half-Life. Trespasser con Oculus, otro. A mí me regalaron por Reyes, recuerdo por Reyes me regalaron los dos, el Half-Life y el Trespasser, ¿vale? Y sigo pensando que el Trespasser me impactó más a nivel de primera impresión porque el sistema de físicas era una locura. Y ahí me sigue molando, yo en serio que de vez en cuando me lo instalo y lo juego. Porque está rotísimo y mola un montón. ¿Sabes? Se intuye genialidad en esos juegos que están rotos. Pero es un juego en el que puedes ver una brillantez. Y un Dios mío, si lo hubiesen dado un año más de desarrollo, habría sido tan buen juego. Este salió en el programa de los juegos que están adelantados a su época. Sí, ¿no? Sí. Sí, es que es eso. Estaba muy adelantado. Y la IA de los dinosaurios, creo que lo conté, pero tenía un sistema de hambre los dinosaurios. Había veces que hacías la misma partida varias veces y veías un Velociraptor y no te atacaba. Y otras veces que sí, porque el estado de ese Velociraptor igual era distinto. No tenía hambre o te detectaba como una amenaza. Podías ver dinosaurios atacarse unos a otros los raptores mataban Triceratops y se ponían a comérselo. ¿Sabes? Era muy guapo. Y podías coger barras de metal y atravesarle la cabeza a un Velociraptor y aquello no paraba de sangrar y se caía muerto en el suelo y tenía como espasmos. El sistema de animación era brutal. En serio, ese juego es increíble. Buen regalo de Reyes. Ese juego fue brutal. Turok 2, siguiendo... Qué bueno es Turok 2. Turok 2 también molaba. Me encantaba el arma que se metía en el cerebro. ¿Cómo se llama? Brain, no sé qué. No me acuerdo, pero casi le reventaba el cerebro. Los efectos de sangre de ese juego también estaban muy bien. El multijugador me flipaba, el de Turok. Era increíble. Era como lo mejor después de GoldenEye. Luego el primer Unreal. Joder. Otro increíble. Con la mítica portada de... La portada... Esto es una screenshot. La PC Gamer que ponía, esto es una screenshot y veías el modelo todo cuadriculado. De Unreal tengo tres momentos que recuerdo muy míticos de ese juego. El principio del juego, que empiezas en la nave que se extrae en el planeta, es el primer nivel, y entonces hay un momento que vas solo, tiene la típica introducción que vas solo y tal, que no sabes dónde estás y tal, y de repente hay una puerta metálica que como que... se abre un poquito, pero luego se vuelve a cerrar, se vuelve a abrir un poquito y empieza a escuchar gritos del otro lado y disparos y tal, no sé qué, y entonces vas viendo como flashes de luz por debajo de la puerta y te pones el rollo en tensión y entonces se acaba todo el sonido, se abre la puerta y ves que están todos muertos. Muy rollo película, ¿sabes? Sí. Una introducción así muy peliculera, mola un montón. Luego cuando sales por primera vez al planeta y ya ves los graficazos para la época, ¿sabes? Del planeta y la primera introducción de Skarg, que son los enemigos estos de las garras, rollo Predator y tal, que también, que estás por un pasillo rollo como si fuera rollo azteca, y por arriba lo empiezas a escuchar, y entonces viene el pavo a toda hostia por arriba por ti, y no sabes en ese momento qué hacer. Ese juego, para la época, la ambientación, la música y tal, era brutal. Estoy recordando el Resident Evil 2, el momento del licker en el pasillo, que está pegado arriba y saca la lengua. Es un momento de esos de videojuego de... Y hay momentos, ¿qué coño ese hago? Tipo de momentos que te acompaña el resto de tu vida, ¿sabes? Pero sabes que además que esos las momentos manos de, te gastabas de todas las manos, hostia, el susto. Y lo que mola es esos momentos que no solo te impactan a ti, sino sabes que la gente que luego va a hacer juegos los recuerda también igual que tú. Y hay muchos juegos que tienen homenajes a esos momentos de juegos míticos. Y bueno, por último ya, Xenogears. Joder, otro de los mejores RPGs de la época de PlayStation 1, hecho por Square. Y tocando, tiene un argumento brutal sobre temas religiosos, tenía más paja ese juego. Es un juego que está hecho con sprites y tal, pero las peleas son en mechas gigantes, en robots. Es genial ese juego, Xenoblade, tiene mucho cariño y es el que inició la saga Xeno, que ahora es Xenoblade, el último, exacto. Pues es de ese mundo. Y bueno, en hardware salió la Dreamcast, como ya hemos comentado, salió la Game Boy Color, que tenía hasta 32.000 colores, pero en pantalla ponía tener 56, entre los 4 tonos de grises que podía tener la qué trampa, Game Boy. Y la otra que salió, me encanta esa consola. Y la otra que salió es la Neo Geo Pocket. Tengo dos Neo Geo Pocket aquí, una no color y otra color. Esa consola, si llega a tener retroiluminación, tenía unos juegazos, lo que pasa es que no se veía una mierda. La Game Boy Color tampoco tenía retroiluminación. Pero es como, ¿por qué? Si la Game Boy Advance salió poco después. Pero da igual, o sea, el hecho de la Game Boy no tuviese retroiluminación te permitía comprar las lupas esas que traían. Ya, que un montón. No le he apuntado, pero en el 98 también salió la Game Boy Camera. Ah, es verdad, yo la tengo. Yo la tengo en casa. La cámara y la impresora. Sí, te la regalé para un cumple. Sí, es verdad, nos regalasteis por un cumple. Y recuerdas, la tuve de pequeño también. Tenemos que hacernos fotos con eso. Tenemos que hacernos, sí. Mola un montón. Es que mola un montón. Yo tengo el recuerdo de la Game Boy Camera de un viaje a Andorra con el colegio. Y el típico amigo, me voy a comprar la Game Boy Camera más barata. Se va, se la compra en un bazar de estos de Andorra, la pone todo chino. No entendían nada. Y tenía que estar con mi Game Boy Camera al lado para aprender el menú y ver el menú que era y hacerse la foto. A mí, quiero, porque lo he apuntado aquí porque me pareció... Nintendo fue pionera de los selfies. Porque lo que hacías con esa cámara eran selfies. Sí, realmente. Fue la pionera. Podías animarlos. Y ponerle pegatinas y tal. Los stickers los inventó Nintendo. Sí. Nintendo la ha vuelto a hacer. Nintendo lo volvió a hacer. Pero qué quería decir, la Game Boy tenía una resolución de 160x144. Era asquerosa. Es que en retrospectiva a lo que es ahora, es una locura. O sea, es una Es una pantallita la pantallita de los móviles sería a día de hoy. En una tele 4K, poner eso. Jugar ahí, un palmo de lo. De hecho, cuando juegas en emuladores y pones resolución original, sin una escala designada, sin un puntico en la pantalla, ahí está todo dentro. A jugar. Y bueno, eso es el 98. Joder. Muy bien. Yo creo que la fama es merecida. Sí, joder. Pues nada, ahora vamos a dar un salto de 12 años, vamos a avanzar y nos vamos a 2010, vale, que es el año conocido como el año de las secuelas y el año de Kinect, fue el año que se lanzó. ¡Qué buen año, vaya! Kinect. Por eso. Es que el problema de estos años es que todos en nueva generación fueron buenos, sí, pero 2010 es como que llega el tope, llegan como los mejores juegos y de ahí mantiene el nivel hasta 2013-2014. Sí. Sí. A ver, este año... Hubo una cantidad de... yo he filtrado. Sí. De lo filtrado, he vuelto a filtrar y se me ha quedado una lista enorme. O sea, que había una barbaridad de lista. Tírale. Empieza el año fuerte, empieza con Bayonetta de Platinum Game, que ya es un juego referente, juego de culto, que salió para Play 3 y 360. Nada, las dos semanas sale Darksiders, que es otro juego, otro hack and slash también muy querido de THQ. Morir, sí. Exacto, para Play 3, 360, PC. Ahora, en esta época casi todo ya salía para las tres plataformas principales y luego tenían sus versiones para portátiles. Army of Two, que era este de EA. Esta es la segunda entrega, ¿no? Sí. No, el segundo era el de Devil's Cartel. Ah, vale. Devil's Cartel. Es que yo también tuve la ¿No es el 3 el Devil's Cartel? El Devil's Cartel es Yo creo que el Fortieth Death no es el primero. ¿Sí? El del cartel creo que es el último, el 3. Sí, ¿Hubo 3? Ah, pues yo tenía en mi mente que habían... Pues ha sido fallo mío porque yo tenía en mi mente que solo habían... El año de las secuelas. Sí. A mí Army of Two me encantó, pero porque lo jugué a cooperativo. Me gustó muchísimo a cooperativo en el sofá, además. Espalda contra espalda. Madre mía, qué garrulada. A mí me gustaba, pero ahora... Era muy de... Era Salem y Río. Con las máscaras de hockey esas que llevaban. Era muy rollo de extremo, de todo ahí, super era rudo, machote y súper rudo. Michael Bay, ¿no? El juego. Sí. Era más de Uwe Boll que de Michael Bay. Estaba guapo. Bueno, cuando tiras en paracaídas, ibas con el otro cogido en el pecho, que era así un poco... Homo. Sí, uno disparaba y el otro lo llevaba ahí en plan de, tío, sois Sammy Ríos. 100 kilos cada uno. Exacto, podéis ir cada uno en vuestro paracaídas tirando cohetes con los pies, no os necesitáis. Bueno, aquí nos vamos al Dark Void, que es un juego de Capcom. Sí. Que era un... Salió roto. El problema es que molaba el concepto porque era de ciencia ficción. Sí, volaba. Volabas y tal, pero salió roto. Y luego ya hay palabras mayores, Mass Effect 2, que salió en... El Mass Effect. Es verdad que, que salió exclusivo en para 360, pero una exclusividad temporal, porque sí, luego acabó saliendo... No, luego se fue a PC, el mismo año salió en PC, más tarde, y luego ya salió para Yo Play siempre 3. Me acuerdo la grandeza de Mass Effect, yo he jugado muy poquito, pero me gusta el momento cuando huyes de la nave, al principio que está en llamas, sí. Hay un momento que pasas por un sitio que está abierto y está en silencio. Silencio total. Esa parte me apasiona. A mí fue la perfección de Mass Effect, o sea, hicieron que el gameplay fuese más de shooter, sí. Pero mantuvieron los elementos RPG y la historia estaba perfecta. Sí. O sea, es un juegazo, tío, el Mass Effect 2. Lo quiero jugar. Es mi Mass Effect favorito. Sí, es mi Mass Effect favorito. Yo lo he intentado varias veces. De hecho, y a mí se me hace pesadito. Sí, pero sí. Me da pena que se me haga pesado porque reconozco el valor que pero tiene. Pero igual es porque te estás entreteniendo demasiado. Pero yo fui un poco más a saco, ¿sabes? O sea, yo los RPGs intento no liarme mucho con la historia. Es una pena, pero tío. Pero yo, por ejemplo, en Mass Effect sí que veo muy interesante hacer las historias de los personajes que te acompañan. Ya, yo no las hacía. Por ejemplo, la de Legión. Sí. Me parece la mejor historia de todo el juego. O sea, más incluso que el juego en sí. A ver, es lo que más Legión era el robot, ¿verdad? Sí. Ese personaje me moló muchísimo. O sea, a mí molaba intuir las historias de los personajes. O sea, me molaba un poco saber un poco sus tramas. Pero no me quería meter mucho en las subtramas porque entonces me liaba. Hay subtramas que eran muy Pero le daba mucha... O sea, solo con ver un poco el principio de esas historias ya le da muchísima profundidad a los personajes. Saber cuáles eran sus historias y sus movidas. Es un juego maduro. Es un juego muy maduro. Sí. Creo que la única historia que más o menos hice entera, que creo que incluso era obligada, la de los Krogan. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, la de porque además te ponen unas decisiones más o descongelar. Que lo pasas mal, ¿eh? Pero luego más adelante ves la historia de los Krogan, de que son infértiles y tal, o sea, esa movida. Y ya está, que Pedro igual lo quiere jugar. Sí, no, pero no es... Me apetece, ¿eh? A ver si yo sigo aún apostando por un remaster todo juntito. Yo en Xbox One con el nuevo sí, saldrá. Vale, entonces, sí, porque el otro día alguien dijo remaster, a ver si llega tal y cual, y dijo EA no ha sacado ningún remaster. Ya. Y si no ha sacado ningún remaster, no va a sacar. Pues retrocompatibilidad, habrá que comprar una One. Bueno, no, en PC, pero bueno. Sí. PC. Bueno, va, rápidamente. Salió, este lo apunto porque a mí me gustó. El Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Star Battle, que era un juego de peleas de Tatsunoko. Es una productora de anime japonesa. Vale. Y, la de Chicho Terremoto, ¿no? Sí, por ejemplo. Y la de estos que eran de ciencia ficción, que iban en naves, que eran como un halcón, un búho, que llevaba las alas, que volaba. Comando G. Comando G. Sí. Pues contra Capcom. Entonces es el típico juego de luchas que ponen personajes de Street Fighter, que a mí me mola, y yo me acuerdo que salió para Wii y sí que lo jugué, lo tuve y luego lo vendí. Yo lo jugué en la Nintendo World Store por primera vez en Nueva York. Exacto, era exclusivo de Wii, lo tengo que recuperar. Luego salió Mag para Play 3, que fue este experimento, que era un MMOFPS hasta 256 jugadores por partida. Y jugaba la beta. Qué locura. Una locura. Fue una pena porque sí que hubo planes de... no sé si llegó a materializarse un Mag 2 o alguna expansión así. Sí, tocha, era muy ambicioso. Yo creo que fue demasiado pronto. Si lo sacasen a día de hoy con la tecnología día de hoy, con los PCs crossplay entre plataformas y tal, funcionaría. Mira, una idea para E3. Algo tipo Mag para Sony, a lo mejor lo saca. Luego un RPG de Level 5, que era el White Knight Chronicles, que sí que se jugó bastante en Play 3, tuvo bastante comunidad. Tuvo secuela también. Sí, que un juego querido. Se lanzó Star Trek Online para PC. No duró mucho. Esto que era un MMO, ¿no? Sí. Otro. Y luego el Stalker Call of Pripyat, que era el... Este juego, estuvimos hace poco hablando de él. Sí. Joder, es cojonudo. Es uno de esos juegos en los que he tenido sensación de me estoy perdiendo la variedad. ¿Esta era la secuela, la expansión? O... No sé si era una edición mejorada. No sé si llegó a ser secuela como tal. Yo recuerdo haber jugado a este. Pero sí que hay como dos o tres incluso, no sé cuál es este. Sí, hay varios. Está el Shadow of Chernobyl, me parece. Es el original. El Pripyat. Yo recuerdo el Shadow of Chernobyl, es el original. Es increíble. Bueno, los Stalkers son geniales. Esta era la secuela. El 2010, el año de la secuela. Sí, sí, sí. Cuando no sepáis si secuela o no, decís el 2010. Como el juego que viene ahora, ¿no? Como ahora. Luego vino el Bioshock 2, que era... Este estuvo desarrollado por 2K Marine, que no sé si... Creo que cogieron gente como el equipo B. Sí, sí, sí. Reutilizaron... A mí personalmente no me gusta. Es el más flojo que veo de la... Peor, Bioshock. Es pesado, es lento, es cuando encarnabas a un Big Daddy y era muy lento. Molaba porque las armas eran más de acción, las armas que ya tiras, que si clavitos, que si minas y tal, pero al fin y al cabo... Era un poco aprovechar el tirón. Está infravalorado, Bioshock 2. Hay mucha gente que lo disfrutó mucho y que lo tiene el más maduro de todos. Yo digo que a mí es el que menos me gusta. No digo que no sea bueno, no se disfrute, pero a mí se me hizo bola. Sí que es verdad que cuando coges a las niñas y les les chupas el fluido y todo eso. Sí. Es un poco... Pues son niñas al final. Mal ha sonado todo. Sí, sí, vale, sí. Olvidémoslos. Next. Next. Aquí otro juego que para mí está infravalorado y que a mí me gustó mucho en su día, que es el Dante's Inferno, que era de Visceral. Sí, es verdad. Era el Hakan, era el Go... El God of War. El God of War de EA, de Visceral. Sí, sí. Y era un juego que vamos, está basado en la Divina Comedia de Dante, en el primer soneto, que es Inferno. Y era, o sea, era muy gore el juego, muy desagradable en cuanto, o sea, desagradable en el buen sentido, en el que era muy explícito cuando mostraba... Sí, también tenía puntillo sexual y todo. Sí, ahí, sí, o sea, que era muy explícito el juego. Y la verdad es que salió para Play 3 360. A mí no me gustó. Decían que iba a salir en PC. A mí sí que me gustó el sistema de combate. PSP. En PSP. Es que ese mismo año, en noviembre, no lo he apuntado para no hacer la lista más larga, salió en... Lo jugué en PSP. En PSP. Luego Tropico 2 para PC, que es la saga esta de... Que gusta mucho Tropico, sí. Y luego Alien vs. Predator, el, entre comillas, el malo. El de Rebellion, sí. El de Rebellion. El de Rebellion, el tercero, básicamente. Sí, el tercero. Sí. No estuvo tan mal, en realidad. El online molaba. El online molaba. El juego estaba... A mí me pareció correcto. O sea, me pareció un juego correcto. No era tan bueno como el 1 y como el 2, pero era correcto. Luego... Yo, Deadly Premonition, están ordenados en cronológicamente, por si alguien tiene la curiosidad. Deadly Premonition, que en principio salió para 360, exclusivo, que es el survival horror este, que luego con los años ha ganado fama, ha cogido peso. Que está rotísimo. Está roto, a ver, está roto, es feo estéticamente. A mí me lo han intentado vender varias veces en plan, no, la historia es muy buena, el transporte... Vale, bien, pero lo siento, sí, se me hace... Sí, parece que es un juego que se la suda todo, que no sí, se toma nada en serio. No sé, es como si coges un lijador y me lo pasas por los ojos. No puedo con el juego, lo siento. Es como pero, una especie de Twin Peaks, sí, Silent exacto. Hill, sí. Pero es que está rotísimo y es feo el juego de narices. que no estoy diciendo que sea mal juego por esto, ni mucho menos, no hay que juzgarlo por las apariencias, pero cuesta. Esa espero. Hace poco lo dieron en el Plus y la gente súper contenta. Sí, tal, lo directo es Cat, además, exacto, que sale en Play 3 luego. Yo lo bajé, pues, por lo que lo bajas, para no jugarlo nunca, pero ahí está. Muy seguidito salió Heavy Rain, exclusivo de, ya uno de los exclusivos cuando PlayStation empezó ya a sacar sus exclusivos, sí, porque ahora luego trataremos otro de este mismo año, y ya empezó a sacar sus exclusivos de peso, sus estudios ahí trabajando, este de Quantic Dream y Sony, bueno, ya conocidísimo, sí, además sí. Esta semana, ha salido la semana que viene, sale, ¿ya ha salido? Sí, ha salido ya. Sale el remaster. Junto a Beyond, van los dos juntitos. Battlefield Bad Company 2, lo mismo, Play 3, 360, sí, PC. Juego, muy divertido. Sí. Final Fantasy... Creo que es el mejor Battlefield, el que más he disfrutado. A mí me ha encantado el Bad Company 2. El modo historia es gracioso y sí. Todo. Es el que van con el oro, ¿no? Sí, es que el, es como... Es el uno. Es como Tropic Thunder. Van ahí los cuatro desgraciados. Sí, pero porque pillan un oro, no sé qué, que lo roban y se desertan del ejército. Yo lo que recuerdo era la destrucción. Disparar a las vallitas es verdad. A las piedrecitas y todo se rompía. Y el online era la hostia, el del Bad Company. Luego Final Fantasy 13 para Play 3 360, que parece que este fue la época... Yo la recuerdo... De Final Fantasy los tengo ahí ya un poco como en plan la Dissidia de Final Fantasy, ¿no? Que no yo creo que se llama Dissidia, de hecho. Es verdad. ¿Ves? Sí, que me... No lo he dicho adrede, pero ya, no, yo cuando salió me hizo gracia, hice el chiste, dije, me da Dissidia total. Luego Yakuza 3 en PlayStation 3, este lo jugué bastante, no me lo acabé, pero a mí los Yakuza me gustaban. Qué buenos son los Yakuza. La saga Yakuza tiene... peso mucho en Japón, son juegos que se esperan muchísimo y son lanzamientos importantes. Ryuga Gotoku. Y aquí vino otro es exclusivo, gordo, God of War 3. Anoche hablábamos que mal ha envejecido la estética general, que se ha pasado de moda. Qué inicio de juego. Pero joder, técnicamente se veía y se ve. Fue muy bien. Para mí fue el juego más impresionante de esa generación. Sacaba músculo. El que cuando lo vi dije, hostia puta. Es de esos, para mí, es que se me quedó muy marcado el inicio. Estoy seguro que es un de esos juegos que el principio lo recordaré siempre. Es que me impactó mucho. Yo recuerdo los materiales. Cómo reflejaba la luz en los materiales, el mármol, porque había mucho mármol, mucha piedra, mucho suelo además pulido. Está lloviendo, ¿no? Al inicio del juego. ¿Puede ser? No me acuerdo. Al principio estás como en el gigante este. Sí, Gaia. Es como un árbol. La gigante. Que está ella está escalando al Olimpo y tú vas en ella matando los esbirros que van cayendo. Bueno, y no te pegas ahí contra Poseidón. El pegaso de agua este. Poseidón. Es un combate guapísimo. Pegaso. Sí. El caballo. Yo el lo que recuerdo todo, que era muy gore, que cuando partías a los enemigos o las tripas salían la casquería. O sea, ahí fue el saltito a Play 3 de God of War. Hundirle los ojos a uno. Que había Quick Time Events. Sí. Quick Time Events para hundir ojos. Hundir ojos. Qué juego, Bueno, y luego Metro 2033, que salió para 360 y para PC, 4A Games, THQ sí. y Deep Silver, que era el FPS este survival, que se veía muy bien para la época. Recuerdo que tenía muy buenos gráficos. En 360 era uno de los músculos de 360. Fue juego. Referencia en PC. En PC también. El sistema de iluminación era increíble. Yo lo recomiendo encarecidamente. Quien tenga aún la no oportunidad, he jugado a mira, Metro, macho. Te los voy a dejar. El Redux este que yo está yo tengo el Redux. ¿Lo tengo o lo tiene...? Vale dos duros, ¿eh? Lo puedes pillar por... Pero a lo mejor me interesa más jugarlo en PC y darle a tope. No. Si en Play va a tope. Ah, vale. Es que el Redux lo que cogieron era el motor del 2 y rehicieron el 1. Y va a 60 frames, 1080. O sea, yo lo he jugado en Play y no tengo ni... No me liaría a jugarlo en PC con la comodidad de jugarlo en la Play. Yo te lo dejaré que yo lo tengo. Además, me lo compré de salida y me alegro mucho. O sea, en el Zex por 15 euros así. Está muy barato también. Cuando no haya juegos. Es que ya salió con a precio reducido. Sí, ya salió a precio reducido. Salió a 40, eso sí. Luego, esto he apuntado Red Steel 2, que fue un exclusivo de Ubisoft para Wii. Esto que comentamos que a veces que Ubisoft arriesga y hace cositas fuera de lo normal. Y fue uno de los primeros juegos que aprovechaba el Motion Plus que se le... Es verdad. Que se le ponía al Nunchu de Wii. Y lo apunta porque me parece, pues eso, primero que era una secuela y es el año de las secuelas. Y segundo que era Ubisoft arriesgando para Wii con el Motion Plus. Y no estaba del todo mal. ¿Temática yo lo jugué, del no. oeste? Sí, era un rollo steampunk. Porque había revólveres, katanas, o sea, cogieron lo que mola, ¿no? Con el Nunchu, una katana, un revólver y tal. Y el oeste, y habían enemigos así muy bizarros, muy locos, rollo anime, que gritaban y decían tonterías. Más remasterizaciones. Y luego, más secuela. Just Cause 2. Qué bueno, que es el Just Cause que la gente tiene ahí en el... Es el que salió el mod de multijugador para PC que lo petó. Que había, había un easter egg, había una isla, que es la isla de perdidos, con el humo, el búnker y todo. Luego el Tom Clancy's Splinter Cell Conviction, que salió en exclusivo para 360. Este fue el Splinter que rehicieron y luego salió. Sí, que yo que el concepto original a mí me encantaba, que salía... Era la escena esta de una plaza o no sé qué. Sí, y con era como un combate súper una terraza estaban ahí... Yo lo he puesto que era el... Yo lo he jugado dos veces en concreto. Me gusta mucho este juego. Y era el giro más hacia acción. Tenías los puntos estos que podías marcar a los enemigos. Sí. Caías y los ejecutabas en rollo cámara lenta, en plan, pam, pam, pam. Le pegaban los tres tiras. Los rótulos y tal se veían como proyectados. Exacto. Iba a decir eso, que inició la moda en Ubisoft del HUD, de meterlo todo por ahí. Visualmente estaba muy chulo, eso me moló mucho. Había una zona, una fase que era una feria nocturna, una feria típica feria de pueblo americano, y te ibas metiendo por detrás de las atracciones, los ibas marcando, los ejecutabas, cogías... Está bien el juego. Me apetece jugarlo, de hecho, a ver si es retrocompatible. Con la voz de Michael Ironside Bueno, para Wii, otra vez, Capcom Monster Hunter 3. Me estoy dando cuenta que Wii este año de hecho el mejor juego de 2010 fue de Wii, ahora lo veremos, y se dejó los juegos casuals estos de hacer el tonto con saltando y con amigos y con los papis para sacar juegazos, ya no era para sacar ya juegos de Wii. Juegos que no hacía falta el Exacto, mando. No hacía falta el mando. Nier, que salió en Play 3 y 360. Es uno de los grandes sleepers de la generación. ¿Qué? Muy tapado, digo. Un action RPG desarrollado por Cavia para Square Enix y muy tapado, pero que la verdad yo lo probé al tiempo, no lo jugué en 2000. Yo no lo he jugado. Que sale la secuela esta, ¿no? Este año ni el Automata. Automata, que es de Platinum Games. Sí, por decir, y que el vídeo me flipo. Salió, lo he apuntado, porque es Super Street Fighter 4, que fue la primera revisión de Street Fighter, con el Super detrás, que incluía los DLCs. Además, fue una revisión cojonuda. Fue un gran juego, un mogollón de contenido, y ajustaron muy bien el balance de los derechos y se vendió como un juego ya, como tal. Skate 3, que es la saga esta de EA, de Skate y tal. Que ojalá vuelva. Los Planet 2, que era esto de los gigantes, de Capcom. Sí. De los primeros el 2 estaba de bien, 60. Porque yo recuerdo que el primero tuvo bastante hype y estaba curioso. Hombre, porque llamaba la atención. El primer juego de la nieve molaba muchísimo. Sí, sí, sí. El 2, a ver, ha pasado desapercibido, estaba bien. Ya. Y ahora otro importante, Alan Wake. Remedy para 360, después de dar un giro de lo que era el concepto inicial para transformarse en lo que acabó siendo. Remedy y tal. Es una empresa que tarda mucho en hacer sus juegos. Sí, el otro día había un tweet que decía que el próximo juego, la regla de 3, le toca en 2025. Los Max Payne más o menos los hicieron rápido, pero el Alan Wake y el Quantum les ha costado un huevo. Quiero que pongan el Max Payne 3 retrocompatible a todo esto. Me apetece un mogollón jugar. Yo otra no me lo voy a acabar y me gusta muchísimo. Qué bueno ese. Sí, está muy bien. La escena del aeropuerto con la música me encanta. Pero es que me quedé. Este día es de Rockstar, pero joder. Yo no tardé mucho, pero no hice mucho el juego. Me quedé en el muelle. Hay una escena. El principio. Sí, bueno, al principio es la segunda o tercera fase, creo que es. Ah, muelle, no, espera. Hay pues, un muelle... Pero vas con... ¿Es en Brasil ya? ¿Vas con sí, es en Brasil. No, está avanzado, sí. Eso es casi está avanzado. Juego, sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí, vale, yes. Pues me quedé ahí, vale, bastante. Es que al principio empiezas sí. Como en un barco o algo así, en sí. Una fiesta. No, no, al principio estás de guardaespaldas en un ático. En un ático, sí, eso es. Cuando lo de la piscina. Eso que te dejas caer. Exacto. por guay, la fachada y casi la piscina. Y la segunda es la discoteca, que es maravillosa. La segunda es que la que empieza en la vitrina, estás en la sala VIP y saltas abajo, que rompes la cristalera y en el aire vas disparándoles. Estadio. Es que es sí, genial. Como haces el flashback al bar de... Me lo pillo en Steam esta tarde. Sí. Para tengo... jugarlo en la Master Race. O sea, la yo creo que lo tengo comprado en Steam. Creo. Pues sale. Todos a jugar al Max. Bueno, y ahora viene uno de los mejores juegos de la generación y de la historia, que es Red Dead Redemption. Buah. Nadie me lo va a discutir. Es verdad. Es que este año, en 2010, salen como dos del top 5 de la sí. Generación. Hay dos de los mejores. Uno es Red Dead. Rockstar San Diego, Take Two, sí. 18 de mayo. Este sigue apuntado a la fecha. Salió el 18 de mayo. Y además lo recuerdo perfectamente. Tengo dos o tres lanzamientos en mi cabeza sí. Para toda la vida que los voy a recordar. Quiero jugar. Esta tarde me pongo que tengo la 360. Voy a jugar. Ahora sí. Y muy pegadito salió el mejor juego del año. Y no porque lo diga solo las notas, sino porque yo creo que la crítica sí. General y el público lo dice, que fue Super Mario Galaxy 2 de Wii, que es un juego es 10. Perfecto. El día que perfecto. Hagamos juegos sí, de 10. Sí. Creo que este es sí, el que no va a discutir sí, nadie. O sea. Es increíble. Además, ahora se puede jugar en Wii U, ¿no? Es la mejor sí, de Nintendo. Yo lo tengo. Posible. Sí. Es una lección de diseño de niveles. Sí. Es alucinante. Y el cooperativo. Jugar a dos es muy divertido. Es increíble. Tenéis que jugar a Mario Galaxy. Jugar al Mario Galaxy. Nada, este salto muy rápido. Blur, que era de Activision y Bizarre, que era un Mario Kart serio, era coches y tal. Creo que fue el último juego de Bizarre, ¿no? Sí. El Blur. UFC. Era como el proyecto Gotham, la sí, evolución de... Sí, me acuerdo. UFC de THQ, que empezaban a estar bien los UFCs, a tomarse en serio. Luego salió Alpha Protocol, Obsidian, que era de Obsidian y Sega, un action RPG para 360 y Era Play como 3. Un juego de rol, de tomar decisiones, ¿eh? Sí, bueno, sí. Era acción, pero tenía un montón de decisiones. Está roto ese juego, pero es como el Deadly Premonition. Se le sí. Tiene cariño porque se le... Como el Trespasser, se le sí. Ve brillantez. Sí. Eso fue una pena. Sí. Porque además cuando se acaban los prototipos y toda la información antes de llegar al juego, apuntaba muy bien. Sí. Metal Gear Solid Peace Walker para PSP, desarrollado por Kojima Production y distribuido por Konami. Este sí que lo hizo Kojima Production como sí, sí. Tal. Este es canon, digamos. Sí. Y que más tarde se ha remasterizado en todas las consolitas que se pueden jugar. Toy Story 3, que este yo lo apunto porque es muy importante, porque aparte que fue un gran juego, salió en todas las plataformas habidas y por haber, pero introducía el Toy Box Mode, que fue el primer acercamiento o el primer jugueteo que tuvo Disney Interactive con el Disney Infinity, que era tú ibas jugando, ibas desbloqueando sí. Cosas de Toy Story sí. Y luego tenías pues como tu poblado donde ibas creando el pueblo, metiendo personajes, podías interactuar y tal. Era el Toy Box Mode, era una... No sabía que es de Avalanche. Sí. Por eso se ve tan bien, por eso es tan sí. Gordo el motor gráfico. Sí, sí. Luego Sniper Ghost Warrior, que es una saga que ha tenido una sí. Secuela, van creo. Por el 3, ya. Por el 3, que es así de un francotirador, que está muy bien. O sea, el juego en general es mediocre, tirando alto. Sí. Pero lo que tienes que... No, pero es muy realista con el tema del francotirador. Porque tienes que calcular la caída de la bala, sí, el viento, no sé qué. Luego, cuando te pones a disparar con la pistola y a correr por ahí, el juego flaquea. Pero cuando estás tumbado y te plantean la situación de acaba con estos 15 enemigos sin que te pillen, como un mini puzzle. Lo pilló, bueno, se hizo con el CryEngine el segundo sí, y el tercero, sí, sí. O está a punto de salir o ha salido ya. No lo sé porque estoy desconectado. Sí, yo también. Nunca he tenido un gran interés. Salió Crackdown 2 para 360 en Microsoft Game Studios, que hubo un poquitín de... Sí, que no fue lo mismo. Introducía los zombies, reutilizaba el mapa muchísimo, hubo ahí un poquitín, pero vamos, el primero a mí me gustó mucho, este me dejó frío. Y luego Limbo, que es, podríamos decir, un pistoletazo de salida de sí, los indies. Sí, uno de ellos, de los importantes. De esos 5 indies que se recuerdan, siempre está Limbo. Exacto. En la lista. Luego StarCraft 2 para PC y Mac. Joder, de Blizzard. 2, que todavía da de sí. El Wings of Liberty, entiendo. Sí, en la primera. Sí, ha sido curiosa la historia de StarCraft 2 porque ha ido como decayendo con el tiempo y incluso ahora mismo hay un poco de drama porque en Corea están como reiniciándose algunos torneos de Broad War. O sea, es como que la gente está volviendo al StarCraft original. El Broad War fue muy, muy, muy importante. De hecho, muchos años después de salir de StarCraft 2, aún se seguía jugando al Broad War. Y la escena competitiva de StarCraft ha ido decayendo poco a poco. También es verdad que mucha gente se ha movido a los MOBA, ¿sabes? Ha coincidido. Pero sí que... Pero bueno, StarCraft es O sea, es StarCraft, quiero decir, siempre sí. Va a ser. Es de los primeros eSports que salieron. O sea, sí. Y bueno, luego salió Kanan Lynch 2, Dog Days. Es de los mareos. Que me mareé con ese juego. Yo este es el que vas desnudos, que no, los confundo, el 1 y el 2. Hay uno que vas desnudo con él y con los dos por ahí. ¿Ah, sí? No lo sé. No llega a jugar. Sí, porque te dan una paliza o algo así, te roban la ropa y todo. Yo jugué el primero, el segundo. Y juegas desnudo. Luego salió Lara Croft and the Guardian of the Light, que era ya el horror. Como el del Temple of Osiris, el Temple of Osiris, pero el primero, que era un juego de aventura así isométrico y demás, cooperativo. Sí, que salió digital solo, ¿no? Solo digital, correcto. Luego el Mafia 2, de Take-Two y 2K. Que era un juego que apuntaba también a ser un sandbox. Al final se quedó, era bastante lineal, pero el estilo visual, gráficamente, en PC, era la repanocha con los Mafia, tanto el 1 como el 2, gráficamente eran... Gráficamente era muy tocho. Sigue viéndose muy bien el Mafia 2 en PC. Sí, no he visto. Hace mucho que no lo veo. En PC tiene el rollo este de las físicas de NVIDIA, que se rompe todo y las partículas y tal, y se veía muy chulo. Luego el Halo Reach. También es de este año. A mí me parece uno de los mejores Halo. Y eso que no... Fue el primero que no llevaba... Bueno, no, el segundo que no llevaba al Master Chief. Y me pareció muy, muy, muy buen juego. Y el final es súper mítico, si habéis jugado. ¿No recuerdo el final? Yo no he jugado. No sé, es que es un poco spoiler. Pues nada, no cuento. No. Por caso. Aunque, joder, tío, que es un juego de 2010. Debería poder poner sus problemas. No bueno, se puede. Da igual, bueno, no, da igual. Creo, vamos. Va. Otro de Wii, de Team Ninja, esta vez. Sí. Metroid Other M, que también es muy querido, bastante querido por la gente que sigue a Metroid. Yo estoy totalmente desconectado. Yo no he jugado nunca. De Samus Aran, la conozco por el Smash Bros. Es lo que conozco de Samus. Poco más. Hay un huevo de juegos en 2010. Sí, Spider-Man Shattered Dimension, que era de Activision, que tenía la gracia que controlase a cuatro Spider-Man diferentes. No fue un juego sobresaliente, pero de toda la morra ya que salió de Spider-Man, fue uno de los mejores juegos de Spider-Man. A mí molaba porque podías llevar al de 2099. A mí me molaba el Noir. El Noir molaba mucho también, sí. Luego salió el Amnesia de Dark Descent para PC, OS X y Linux. Creo que fue el único juego de Linux. Lo jugué mucho más tarde, pero no pude jugar más de 40 minutos porque... Yo no sabía jugar. Yo no lo he acabado. Demasiado pánico. Pero... Yo no sabía, ¿no? Bueno, y otra secuela, esta vez Dead Rising 2, que salió, si el primero era exclusivo de 360 cuando salió, este pues ya salió en PC, Play 3, sí. 360. Es el del Zombrex. Sí, el de Zombrex. Luego salió War of Tanks, joder, de Wargaming para PC, y a ver, lo nombro porque, a ver, no nos gustan, pero sí que es importante. Pero es importante porque es uno de los free-to-play más jugados y... Creo que es el que inició la fiebre free-to-play. La bola del free-to-play. Sí. Luego salió Castlevania Lords of Shadow. No me gusta. De Mercury nada. Steam. Ah, pues a mí el primero sí que me gustó. A mí sí, el primero me gustó, el 2 no. El primero sí. Juego español, supervisado por Kojima. Además, cada vez que venía Kojima a España a ver, que yo me imagino que Kojima se sentaría y le diría, mira, esto es lo que hemos hecho. Kojima diría, vale, me voy. Pues, a comer. De fiesta. Se publicitaba mucho en plan de, ha estado Kojima con Mercury Steam y tal. Y en parte, pues, Enrique Álvarez, que es... un tío que tiene bastante, al parecer, bastante ego, pues se juntó el ego con el ego allí, explotó el ego y salió el... Salió el Castlevania. Eran varios discos. New Game Plus haciendo amigos. Siempre. Y luego en Salved, Odyssey to the West, que es de... Sí, el Slave. Este no me gusta, de Ninja Theory. Y de Namco. No me gusta. A mí nada. No me gustó. Pero hay gente que habla muy bien de él y lo pone por las nubes. En los hilos de capturas todavía se ven fotos del Slave. Es que era bonito. A ver, era bonito el tema posapocalíptico, todo destruido, la selva, la ciudad. Es que Ninja Theory... Oh. El DMC. Sí. Me gusta, pero los demás... El Heavenly Sword igual. Luego llega Medal of Honor para PlayStation 3, 360, PC... sí, fue el intento de revivir la saga, pero... De Danger Close, me acuerdo de este. DA Hero 2. De Freestyle Games y me gusta Activision. Más el 1 que el 2. El 1 tiene el medley este de Daft Punk y de Queen, que son súper chulos. Pero las secuelas. Sí, el año de las secuelas, mira. Otra secuela. De hecho, Fallout New Vegas, desde el mismo año, de Obsidian. Pero Bethesda. Este es el de Obsidian, ¿no? Sí. El otro es de Bethesda, claro. Y este es de Obsidian. Obsidian. Dicen que es el mejor. Sí. Sí, ese es el tema, que realmente la gente habla muy bien de él. Distribuido por Bandai Namco. O sea, el partner de distribución fue con ellos en este en concreto. Curioso, no lo sabía, fue el otro día anoche a las 2:00 investigando. Vanquish, de Platinum Games. Qué ya bueno. Se marcaron el inicio del año, se marcaron el final del año también, Platinum y Sega, que eso es una alianza que no debería acabar nunca, solo salen cosas buenas de ahí. A ver si lo remasterizan, porque dijeron que iban a salir jueguitos de Sega en, ojalá. En PC. Super Meat Boy salió en el arcade de, otro, Xbox. Otro grande. Sí, otros grandes. Fable 3... Ya el declive de esta saga. Nadie le importó nunca Fable. Salió el mismo año la expansión de Red Dead Redemption, la de Undead Nightmare, la pesadilla de los muertos, que es es muy divertido. Se puede comprar standalone y era el sentido del humor. A ver, si ya el juego en sí tiene humor negro, en este ya le dieron rienda suelta en plan de, mira, locura. Ahora en retrospectiva recuerdo un poco al Blood Dragon, en plan de, se quitan la melena y hacen lo que les da la gana. De hecho, toda la familia de John Marston son zombies, directamente. Y él se va a buscar la cura o algo así. Con un caballo en llamas. Sí. Y luego entra... No, te podías recoger los 7 caballos del apocalipsis qué es. Rock Band 3 de Harmonix, Madcap y... El Rock Band, el de la boda. Joder, son juegazos. Star Wars The Force Unleashed 2 de LucasArts. Que estaba, a mí me gusta más que el primero, pero bueno, también 6 horitas te lo hace rápido. Gran Turismo 5 llegó para finales de año. Que vendió una barbaridad y es el mejor Gran Turismo de todos. Se veía de cojones. Se veía de cojones. Gran Turismo 5 es increíble. Y para final de año llegó Call of Duty Black Ops, que es mi... Bueno, no, el 2 es mi favorito, pero junto al 2 este es de mis favoritos. A mí el online del Black Ops 1 me gusta más que el 2. Sí. Lo jugué muchísimo. Yo le metí muchas horas. El Assassin's Creed de turno fue el de la Hermandad, que para mí es, si no el mejor, el segundo, me gustó tercero mucho, mejor. ¿Este es el de Roma o el de Estambul? El de Roma. Vale. El de Roma. Y por último, Epic Mickey, que fue para Wii de Warren Spector, que luego creo que tuvo otra secuela más tarde. Sí, justo. Y aquí, solo por curiosidad, al final he puesto una tabla de Metacritic, o sea, es un resumen de los juegos que mejores notas tienen, y el primero fue Super Mario Galaxy 2, Mass Effect 2, Red Dead Redemption, StarCraft 2, Rock Band. Es un año gordo. Si repasas por encima es un... Sí, son todos bombardos. Aparte del año de las secuelas, es como que la generación ya está con la maquinaria a tope y salían juegos sin parar. Sí. Que seguramente haya calidad global, haya mejores años, pero este era como, va todo trapo. No, y tiene algunos juegos míticos. Te compras una Play 3 o una 360 y tienes juegos sin parar. Bueno, incluso una Wii. Tenías tres o cuatro juegos que te daban todo el año de Wii. Sí. Y eso fue 2010, amigos. Eso y Kinect. Pues que no has hecho ningún juego de Kinect. Es que salió en diciembre, El Kinect de Star Wars. Vale. Salió en diciembre. Vale. Kinect Adventures. Vio que era un año cojonudo y dijeron, lo bordamos. ¿Lo vamos a sacar en enero? No, en diciembre. Bien, y con esto acabamos, ¿no? Sí. Corte y preguntas y nos vamos. Venga, pues ahora volvemos. Bueno, pues volvemos con la sección habitual de preguntitas. Ya sabéis, nos podéis mandar preguntas por DM, por Twitter, y supongo que los próximos días, si puede ser, habitaremos un Ask FM. Hemos estado comentando por centralizarlo todo un poquito, ¿no? Y bueno, va, no me entretengo más. Oni Rodríguez nos dice, hola pavos, tras varios intentos, a ver si esta pregunta cae. Supongo que habréis escuchado las quejas del desarrollador de Ori and the Blind Forest sobre el secretismo de Nintendo sobre NX y su kit de desarrollo. ¿Qué opináis del asunto? ¿Es justificado querer mantener en secreto la nueva consola porque aún queda tiempo para lanzarla al mercado? Un saludo, cracks. Me ha encantado la entonación. Supongo que el secretismo es para darle hype al asunto, ¿no? Es un poco lo de siempre. Pero el propio desarrollador. Ya, supongo que quiere limitar mucho el rango donde... Yo creo que entiendo que son gilipollas y ya está. Yo creo que la NX no existe todavía. La estantería que dice José. A ver, quiero decir, es que ¿qué van a decir? Quiero decir, algo secreto hasta que lo presentan. ¿Es normal? No, pero a los desarrolladores. A los desarrolladores también hay veces que son... Es que no sé. Supongo que no quieren darle un kit a cualquiera... Claro, o sea, cuanta más gente lo tenga, más gente... Más fácil es que se filtre. Y tendrán los desarrolladores, o sea, tendrán los kits los desarrolladores de los que se fíen. Pero Nintendo tiene que abrirse, que como saque otra consola con esos... Necesita cambiar de mentalidad y acercarse un poco más. Necesitan los desarrolladores. Como saque otra, sí, otra consola, y mira que queremos a Nintendo otra vez, con solo con el Mario, con el Zelda, con el Metroid, las cuatro cositas que saca. Es que el Leori se ha quejado de eso, de, oye, que si esto sale este año, que se supone que sale este año la consola, que dame los kits. Es decir, quiero saber al menos la potencia que voy a poder... ¿Qué coño es eso? A ver, yo creo que a estas alturas, si tú no tienes un kit... Es que no vas a sacar un juego este año. Es que no le importas a Nintendo, ¿no? Claro. O sea, primero no le importas a Nintendo. Segunda, estate seguro que hasta dentro de 2 años mínimo no vas a hacer un juego para NX. Por eso si puedes hacer un juego para NX. Yo entiendo al Leori. Yo entiendo al Leori, pero al mismo tiempo creo que Nintendo no es tonta del todo y sabe lo que están haciendo un poquito. En ese sentido, bueno, al menos. Con Wii U no se notó eso. Igual han decidido cerrarse más. Igual este año hay menos juegos incluso de third party. Han dicho, mira, vamos a centrarnos en first party y ya está. No sé, a saber. Es pronto, pero yo me quedo con la versión del Leori. Ya estaría mosqueado en plan, pues que estén por saco. Sí, a ver, mosqueado sí, pero tampoco es que Nintendo les deba algo. Ya, pero... O sea, la perspectiva la veo más de esa perspectiva de soy muy fan de videojuegos y me apetece mucho saber lo que es Nintendo y no tanto de... O sea, no entiendo eso de Nintendo debía estar llamando a mi puerta para que yo haga un juego para ellos. Llamando a mi puerta, no. Pero si yo llamo y le digo, oye, Nintendo, mira, a ver, para empezar, que este tío, el desarrollador, quiere comer. Y si dice, mira, van a sacar una nueva consola, quiero sacar nuevos juegos. Claro. Oye, Nintendo... El line-up de lanzamiento es el que vende. Oye, Nintendo, pásame tu kit o pásame la info que quiero hacer algo, a ver si podemos hacer algo tal. Y Nintendo te ignora. Sí. Y dices, joder, tío, que no te estoy pidiendo una consola para jugar al fin de semana, que quiero trabajar, que yo como de esto, que quiero sacar juegos, mi trabajo. Sí, lo entiendo. No me limites a mi trabajo, ayúdame, sí, ¿sabes? Que todos vamos juntos. Vamos, puedo entender, yo estoy con Pedro aquí. Yo creo que es porque es el de Ori y no es EA, por ejemplo. Claro. Y se caga quien sea el de Ori, no sabrá ni quién es Ori. No, ya, pero igual no. Pero no lo ves a Sony volcándose con el desarrollo indie. Ver, obviamente, es otra, pero es la ha ignorado completamente, no han dado siquiera. A ver, no lo sé. Pero yo creo que esto refleja lo que estábamos comentando hace un rato: que Nintendo vive su propia realidad. Sí. Por ejemplo, Sony, Xbox apoyan el indie, saben que hay mercado en el indie, que ahora hay. Y ellos están en su propia realidad. El tío este no le hacemos caso cuando ha sido uno de los mejores indie, uno de los mejores juegos de 2015. Sí. Lo ignoramos, no sé, viven en su propia burbuja. Sí, eso está claro. Que vale bien, tal, pero puede ser que el tío se también, también estamos opinando de una opinión de terceras personas que no sabemos la historia. Medio pataleta. O sea, igual le han respondido, si han dicho muy respetuosamente. En este momento no estamos en información. A ver, es pronto también. Respetuosos habrán sido porque son japoneses. Claro, pero... Pero sabiendo lo que ha hecho Nintendo esta generación, más le vale cambiar el chip, ¿eh? Ahí. Ya. Bueno, va, vámonos. Compongo Pigmaeus. Joder, me lo ponen difícil. Preguntita. Cada vez me llama más, sobre todo después del último podcast, la saga Souls. Si tuviera que empezar ahora, ¿qué me recomendáis? ¿Dark Souls 3 directamente? ¿Bloodborne? ¿Los primeros? El más difícil. Nunca he jugado a nada parecido. No sé cuál será el más accesible en cuanto a mecánicas generales. Me da igual que sea difícil. Me alegro que te dé igual que sea difícil porque es difícil. Has superado el primer escalón. El Titan Souls. Y yo te diría, yo honestamente te diría, espérate ya para lo que queda. Yo le diría que pillara Bloodborne ahora. Sí. Y bien de precio. Como accesible, Bloodborne. Sí. Es el más fácil con diferencia. Bloodborne y esperarte ya a Dark Souls 3. Y si luego te apetece, juegas a los otros que no envejecen mal. Se pueden jugar Dark Souls 2, Demon Souls. Y hay gente que pregunta, si no he jugado al 1 y al 2, ¿puedo jugar al 3? Sí. Sí. El argumento de Dark Souls, yo no me entero de puedes nada. Jugarlo 10 veces, no te enteras de nada. Y no sabes ni de qué. Exacto. Va. Tú sabes que tienes que matar a ese bicho que te va a matar a ti. Exacto. Y por último, MacSpam10 manda una pregunta que es: ¿en la preview de Dark Souls 3 se vio algún teclado y ratón o directamente obviaron la versión de Windows? Un saludo. A ver, no había ratón y PC. No creo que fuese porque obviaron la versión de Windows en el sentido de que pasan de la versión de Windows, simplemente que es un port, y que para hacer un hands-on lo más cómodo es poner consolas con una tele, no poner un escritorio que alguien... Y otro problema es que el Dark Souls jugando con teclado de ratón. Nadie juega. ¿Quién juega con teclado? Muy poca gente juega con teclado de ratón. Más difícil todavía. Pregunta más por si se vio la versión de PC por ahí. Yo entiendo que por gráficos, por tema de técnico, si se vio, si estaba rodando. Es mucho más complejo montar no estaba. PC, o sea... Yo lo que puedo decir, porque sí que se preguntó el tema de PC, es que es un port, y como los dos anteriores, o mejor dicho, como el Dark Souls 2, porque el del 1 hace mucho tiempo y hubo drama, vas a tener las mejoras gráficas justitas más allá de los 60 frames, que sí que van a estar. Pero lo, vamos, el desgaste de las armas, exacto, no la liará, ¿no? No, espero que no. Pero vamos, que no hay que preocuparse de la versión, pese a que parece que toda la promoción que se le está haciendo y todas las betas y toda la historia ha sido para PlayStation y Xbox, pero no hay nada significativo por lo que preocuparse. Yo no sé si es significativo, porque bueno, lo leí en una encuesta que hicieron en Reddit. ¿Dónde vas a jugar? Dark Souls 3. y como el 50% de los votos se lleva al PC. O sea, es la plataforma donde más se juega. ¿En qué subreddit era? El de Dark Souls. Entonces, la demográfica de Reddit es un poco... No sé si es representativo porque es la comunidad de Reddit, no es la comunidad del mundo. Pero bueno. Y en Reddit hay demasiado Master Race. Por eso digo que no es que sea fiable al 100%. La realidad es que se juega mucho. Sí. Dark Souls 2 se vendió muy bien. Dark Souls 1 lo tienen casi todas. 60 FPS. Es el... 60 FPS, que tampoco son. No son necesarios. No, porque todos jugamos en exacto, la consola. Pero no vamos, que la pregunta directa es: yo no la vi, pero sé que está ahí y no hay por qué preocuparse. Sí, además sale a la vez. Esta vez no sale como Dark Souls 2, que salió como un mes después. O exacto, dos meses después. Salen a la vez. ¿Y ya los lanzamientos de la semana, Fromara? Vale. Sale un tal The Division. No sé si os suena. Lo probaremos, ¿no? A ver qué tal. Dicen que es de Ubisoft. Dicen las malas pues seguro que, es malo, entonces. ¿Qué es de Ubisoft? Ubilol. Jaja. Ubilol. Jaja. Ubidowngrade. Sale... Colat con KH. Es un juego que ya estaba en PC y sale en PS4. Ahora mismo no me acuerdo de la mecánica, pero leí la descripción y me acuerdo que salía Sean Ben narrándolo y me pareció interesante, pero no me acuerdo de qué iba el juego cuando lo añadí. Pero bueno, sale el martes, nadie lo va a jugar. No, pero bueno, sale con The Division. Que nos cuente la gente qué tal el Colat. ¿Y qué tal The Division? Sale Hitman este viernes. Sí, sí, lo quiero. O sale por lo menos ese primer capítulo de Hitman, porque recordamos que es una entrega capitulada, no sabemos cuánto contenido realmente va a salir este viernes. Pero Pedro está muy emocionado con Hitman. Sí, me apetece muchísimo. Y sale también Ori and the Blind, Blind Forest Definitive Edition para PC. Porque en X... Bueno, también sale la versión de Xbox One, la Definitive, que no sé exactamente qué mejoras trae. No tengo ni idea. Pero no la de PC es lo que hemos comentado antes, Windows 10 Only, etcétera. Lo he jugado siempre en ferias, pero lo tengo comprado y no lo he jugado. Yo lo tengo, yo me lo pasé y me gustó mucho, pero es muy difícil. Sí, al final del juego te dice cuántas veces has muerto. Creo que morí como 600, una cosa así. Es de estos de prueba y error. Bueno, buena semanita. Si grabamos el sábado, podré estar en The Division. Porque yo me voy a Estados Unidos un par de semanas. Y voy a jugar toda la semana. Hasta el momento en que haga la maleta, voy a estar jugando a The Division. Pues venga, igual grabamos el sábado la semana. Venga. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Cortito hoy. Sí, súper cortito. Sí. Sabéis que nos podéis enviar más preguntas. Nos tenéis en iTunes, en iVoox, en Twitter, @NewGPlus, en Facebook y en... newgameplus.es. Y en newgameplus.es, me había olvidado la web. De hecho, la web últimamente está bastante viva. Sí, habrá análisis mañana si lo termino del Garden Warfare 2. Muy bien. A ver si hacemos más cositas. Sí, también haremos algo de Division. Sí. O sea, muy bien. Escribiremos. Pues nada, hasta la semana que viene, chicos. Aching chest above.